One of our competitors is a manufacturer in Japan who wants to capture every one of your entertainment dollars, transporting all your content between all your electronics devices on their memory sticks. We're not that company. And there's another company out there who doesn't care what you do as long as you do it on their operating system. We're not that company either. Over the years, I know you've heard a lot of Nintendo people say, "We're all about the game." Well, guess what? We are. And here comes trouble. Kaboom. Yeah, burn 'em. ¿Qué tal, mis amigos? Y bienvenidos a Sonido Fanboy número 14. Y esta noche, como siempre, aquí ando con mis dos copilotos, Osmas 1978 y Andrés Sol de Vila. ¿Cómo están, Osmas? Aquí lo más bien y vamos para adelante. Y André, ¿cómo está todo eso por ahí? Bien, feliz por estar de nuevo aquí en el podcast. Felicitamos nosotros de tenerte también. Esta noche tenemos programita bien chévere. No tenemos así muchas noticias, pero sí tenemos bastante de qué hablar. Así que, pero nada, como siempre, comenzamos con el Let's Play. Y vamos a comenzar esta noche con mi amigo Andrés Soldevila. ¿Qué es lo que hay por ahí? ¿Qué has estado jugando, Andrés? Últimamente he estado jugando The Legend of Zelda A Link to the Past, el remake para Game Boy Advance. Igual, últimamente he estado jugando mucho Pokémon, diferentes versiones. Estoy jugando la versión Rojo Fuego, Cristal, Esmeralda, Blanca, y estuve probando la nueva versión que es Negra 2. Y está muy buena, la verdad. En sí, el mapa no cambió, los gimnasios y todo siguen igual, pero son diferentes líderes, diferente historia, y está muy bueno. Yo vi varios cutscenes de eso, que son estilo animación japonesa, muñequito. Sí. ¿Eso viene en el juego así, o son simplemente videos, o en el juego también está eso? Son videos, pero en ocasiones, desde la versión blanca, creo que desde la versión platino es, que cuando te enfrentas sale una imagen arriba que dice Versus y aparecen los muñequitos tipo anime. Porque ese, lo que yo vi, se veía como más historia, como ellos contándote la historia, hablando unos con otros. Sí. Pero no sé si es que es parte del juego o fue que lo hicieron como para la promoción. Yo tengo entendido que fue una promo esa. Ok. ¿Es el mismo entrenador de Pokémon Black and White, el 1? No, son diferentes. Son diferentes, ok. Sí. Yo no sé mucho de Pokémon realmente, yo no he jugado, pero el chamaquito que siempre aparece con la gorra, ¿ese es el Pokémon original del principio de esa serie? Es que la verdad... ¿El que está siempre con Pikachu? Sí, lo que pasa es que los juegos de Pokémon no están inspirados en el anime, sino que están inspirados en el manga, y este del anime está basado en Red, que es el de manga y el de los videojuegos, el de los primeros, pero realmente no es el mismo. Son diferentes personas. Ok. ¿Qué es el que yo digo, el que sale en Smash Bros. Brawl? Ash. Ok. ¿Ese sale en ese juego o ese no sale? No sale. El que se parece a él se llama Red, en la versión inglesa y japonesa es rojo. Y este de... En sí, como te digo, Ash está inspirado en rojo. Pero no son lo mismo. Okay. Te iba a preguntar, yo no he jugado esa versión de A Link to the Past que tú dices, siempre me interesa jugarla. ¿Cómo se ve en comparación a la del NES? El Super Nintendo, El mejor Super dicho. Nintendo, pues este de, la verdad, prácticamente se ve igual. Lo único que ¿Sí? modificaron, obviamente, es el joypad, las teclas, pero yo no le encuentro muchas diferencias. Y el sonido Okay, también. nítido. El sonido puede Cuando ser, creo que sí está él da los remasterizado. espadazos, creo que cuando da los espadazos, hace un gritito ahí, no sé. Creo que es la de Super Nintendo donde no lo hace. No me he fijado bien, realmente. Cool, tengo que. Es de Game Boy Advance, ¿verdad? Sí. Ok. De Y verdad que. en la pirámide hay una grieta que tú pones una bomba, pero tienes que activar Full Sol la versión, esa versión, porque creo que viene ese mismo, ¿verdad, André? En la versión de Game Boy Advance hay una versión, hay una parte en la que para obtener las flechas de plata tienes que romper una pequeña grieta que está en la pirámide con la super bomba. Pero la verdad, como yo no avancé tanto en la versión de Super Nintendo, la primera cuando terminé fue en Game Boy Advance porque en Super Nintendo casi no avancé nada. Sí, la de Super Nintendo es la misma, pero que cuando tú juegas la de Game Boy Advance te da para escoger para jugar Full Sword, Ah, sí, te y permite. cuando tú terminas Full Sword puedes jugar la versión de Twilight Princess de A Link to the Past. Entonces vas a un sitio y necesitas las cuatro espadas obligatoriamente para Ah, sí, entonces pasar esa ya sé parte. cuál hablas. Creo que es el templo cuádruple. Que Sí, está en sí, la sí. misma pirámide. Sí. Igual es otra de las diferencias. Está nítido, está nítido. ¿Alguna otra cosita que estás jugando? No es todo por el momento. Okay. Osma, ¿sigue tú por ahí? Yo esta semana he estado jugando Spyro Skylanders de 3DS. Y decidí comprarlo porque es bien diferente al de consola, Xbox, PC, PlayStation y Wii. El mundo es diferente. Obvio, los Skylanders son los mismos. Tú puedes usar los mismos Skylanders en cualquier juego. La única diferencia de esto es que puedes brincar, hacer el doble salto con cualquier Skylander. Es algo que no tiene el de consola. El de consola tú tienes que estar corriendo, no brincas. Tienes que estar buscando Okay. algunas plataformas que hay y tú puedes brincar. Algunos vuelan, que son los de viento y los dragones. Pero que el juego está excelente, es bastante, bastante bueno. Y lo bueno es que si tú juegas el de consola y tienes los Skylanders en level 5, level 6, cuando tú lo juegas en el 3DS, empiezas en el level 5, level 6. Los No, levels, nítido, nítido. y se me hizo bastante fácil por eso. Y de verdad se lo recomiendo. Y también estuve jugando Shinobi de 3DS, que es el Shinobi más difícil que yo he jugado desde el primero. No sé si tú jugaste el de Sega Master. Sí, sí, El sí. de Sega Master, este está. De verdad está casi imposible. Y lo estoy jugando en normal. Yo pensaba jugarlo en Sí. difícil, pero de verdad en normal está bien difícil. Tan Y. dura está. No, yo llegué al jefe de la primera. Me mataron y me volvieron al principio de la etapa otra vez. Que eso es Diantre. pasarlo, ya tú sabes. Pero las gráficas se ven excelentes. El 3D responde muy bien con este juego. La música, o sea que la música Shinobi, yo creo que en todos los juegos ha sido excelente. Y de verdad lo recomiendo. Otro, Uncharted 3, que es prácticamente una película, pero en gráficas de juegos de video. Como siempre, Drake buscando tesoros, y ahora está buscando la ciudad perdida esa. No quiero explicar mucho porque todavía no he terminado el juego, no he jugado mucho tampoco. Pero el juego está brutal, de verdad, está excelente. Drake es de gomas, que se cae de donde sea y por ahí mismo se para y sigue. Y Hasta otro jueguito rebota, está hasta rebota. hasta rebota. Bueno, en una parte está yo estoy en donde están los barcos y él se cae de arriba y choca con una escalera, queda cayendo a la escalera cae, se rompe el piso, él queda en el agua, nada, se trepa por una plataforma y por ahí sigue, y, ay, es increíble. Y God of War 3, de PlayStation, obvio, de, excelente, que ese es uno de los let's play que yo estoy haciendo, y Okami versión de Wii, que está brutal, para mí uno de los mejores juegos de Capcom que ha hecho en... Yo diría que en su historia. Y eso es lo que está jugando toda esta semana. Cool, cool. Fíjate, yo estoy por comprar... Estabas por comprarte y ahí se fue. Sí, ok. Fíjate, yo estaba por comprarme el 1 y el 2 que vienen en un paquetito. Porque yo jugué el 1, pero era prestado y no llegué muy lejos. Y pues no de esto, así que voy a ver si más tarde me lo compro. Fíjate, me gustaría porque la serie se ve bien nítida, de verdad, me gustó. Lo poquito que jugué del 1 me gustó. ¿De God of War tú hablas? No, perdóname, hablo de Drake. De Uncharted. De Uncharted, sí, de Uncharted. De God of War también estoy en la misma, fíjate, porque de God of War lo único que he jugado así pedacito, porque para aquel tiempo que yo lo jugué yo no tenía el PS3 todavía. Y era que iba en casa un pana mío que tenía uno, y a veces jugaba, o más bien casi siempre lo veía él jugando, no, yo no jugaba mucho. Pero que ya también está la colección en HD, ¿verdad? Del 1 y el 2. Sí, está por que ahí. Es para... ¿Ah? Hace tiempito está. Por eso que está disponible, ¿no? Que si quiero comprar el 1 y el 2 juntos, vienen en un solo paquete. Ah, y los de PSP también vienen así. Ok. Ah, están juntos también, ok. Uh-huh. Ya, y ya con esos cuadrasteos, ¿no tiene más nada por ahí? Sí, no, eso es todo. Y Okami, que ya lo había hablado de ella. Ok, vamos entonces a ver lo que yo he estado jugando. Bueno, yo tengo un par de jueguitos por aquí. Estoy entre Wii, PS3 y 3DS. estuve jugando, que me lo regaló mi esposa para el Día de los Padres, me regaló el de Tatsunoko vs. Capcom. El jueguito está ufiado, fíjate. ¿Cómo te explico? Es bien, bien, bien real a lo que es lo que era Street Fighter al principio, bien 2D, que no hay mucho movimiento ni nada. O sea que en algunos, como que se movían un poquito y giraban, tú sabes que giran y la cuestión. Pues este es más clásico, pero lo encontré como que extremadamente fácil. Entonces es como que es una lluvia de combos todo el tiempo. Uh-huh. Inclusive la máquina te tira combos, de esos combos bien exagerados, estilo, creo que Marvel vs. Capcom, o sea, que tiene como unos combos bien exagerados. Uh-huh. Pues como que son como que tan fáciles de sacar, yo casi ni tú aprietas dos botones y te sale un super, pero bien exagerado, las animaciones están brutales, la música está bastante buena, me gustó bastante. Está nítido, fíjate. Yo no esperaba que fuera tan... ¿Cómo te digo? Es súper sencillo, ¿entiendes? Es algo como que para tú pasar un rato, jugar unos par de minutos, lo acabas rápido y sigues para otro juego. No es tanto como Street Fighter 4, que se ve más como más para competencia, se ve más profesional, no sé. El estilo de gráfica es un poquito más... O sea, es un poquito como que más cel-shaded. ¿Ah? Exacto, sí, más animado, qué sé yo. Y entonces, pues, este otro grupo de gente, que es el de Tatsunoko, pues, tú no, casi nadie juega con los otros, y tienes que más o menos ir probando a ver cuál de ellos te gusta. Está chévere, en verdad está chévere, está cool. Y ¿sabes? Si lo consigues barato, lo recomiendo que lo compres barato, porque está bueno tenerlo en la colección, tú sabes, de Wii. Los que conocen de Fuerza G, pues, saben que los de Tatsunoko, son me encantó, buenos. Me encantó jugar con ellos. Bueno, por lo menos con el muchacho, con la muchacha no juega todavía. Y algo raro de este juego que ¿cómo te digo? Desbloquear a cero, creo que hay que acabarlo unas tres, cuatro veces con uno de Capcom. Ah, ¿con uno específicamente? Ajá, tiene que ser con terminar el juego con personajes de Capcom para entonces desbloquearlo y tú puedes jugar con cero. ¿Cuál era cero? ¿Ese era uno de los boss gigantescos? Cero, el de Mega Man. El rojo, el que tiene la espada sable. El jugo, que tiene el okay, pelo pero... rubio. Ah, espérate, ese no sale normalmente. Ahí está otro muñequito de... Ahí está Mega Man, pero no es... Sí, que está el... Que tiene el pelito... No tiene el casco, fíjate, el que sale ahí, ¿verdad? Si mal no recuerdo. No, tiene el casco. Tiene el... No tiene, ¿verdad? Que tiene el pelito así de pullita y qué sé yo. Pero yo de, básicamente Mega Man me quedé... ¿Ah? Creo que es el de Mega Man Legend el que no tiene... No es que no usa casco. Sí. Yo no lo he jugado mucho. Yo lo jugué una vez hasta que lo empecé a jugar y lo acabé con Ryu. Empecé a jugar con Ryu y con... Ay, no me acuerdo los nombres de ahora, pero con Ryu y el chamaco de Fuerza G. Y me gustó bastante, pero después cambié con Ryu y Chun-Li. Porque ya ellos dos, pues como los tengo ya seteados las movidas y todo. Y entonces con ellos, pues fue que los jugué completo. Pues fíjate, espérate. Jugué con esos dos, pero lo terminé, fue con Ryu y con una chamaca que tiene como unas alitas de vampiro chiquitas en la cabeza, creo que... Morrigan. Creo que sí, con sí, ella. Morrigan, que es de Darkstalker. Ella fue la que hizo el último kill, pues entonces el ending viene siendo con ella, porque fue con ella que terminé el juego como tal, porque tú juegas de dos, pero yo me pregunto, yo me di cuenta que cuando te mataban a uno, era que tú tomabas control completo del otro, pero hay manera de yo cambiar en cualquier momento, porque no me salía nada. Sí, puedes cambiar, pero yo tampoco sé cambiarlo. No me salía, lo único que me sale es que si yo hacía, él entraba de momento, el segundo jugador entraba y tiraba lo que fuera y se iba. Pero yo por vago, por no leer el librito, pues traté de yo ahí más o menos sacar cómo era que yo podía jugar con el otro en cualquier momento dado que me diera la gana de cambiar, pero no me salía. Lo que hacía era que cuando me mataban a uno, entonces entraba el otro y así fue que lo acabé. Y como el juego es fácil, pues podés terminarlo con uno solo nada más. Ah, sí, es bien fácil. Tú lo encontraste porque no tiene dificultad, tú no puedes escoger dificultad tampoco. Pero nada, está cool, vale la pena. Jugué el Duke Nukem. ¿Te acuerdas que yo te había dicho que no quería ni saber de Duke Nukem, que no quería jugarlo? Pues me voy a comer mis palabras. Me voy a comer porque el juego me ha hecho reír una cosa bien bestial. ¿Entiendes? No podemos ver el juego como un juego triple A, ¿tú entiendes? Es lo que pasa. Tú no puedes ver ese juego como un juego serio, normal. Es un juego para tripear, ¿entiendes? Un juego para reírse, porque es que el tipo es tan zángano que dice unas cosas que dan gracia. Pero fíjate, en cuanto al gameplay, me sorprendió porque se fue a lugares distintos, y no me refiero a lugares per se, me refiero a mecánicas de juegos que yo no había visto en los últimos juegos que he estado jugando. Por ejemplo, tú juegas con un carro control remoto en una parte que él lo controla, pero tú estás jugando como con el control. Después él se monta en un carrito de control remoto porque se hace pequeño. Ay, o sea, esa mecánica de que él se hace enano, y eso está gufioso. O sea, yo no había visto eso en otros juegos, ¿tú entiendes? Y no lo he terminado porque empecé a jugarlo antiel, pero como te digo, lo estoy pasando bien porque es que me da gracia y está gufiado, de verdad que está gufiado. Me gustó la cuestión esa, la tontería cada vez que él dice algo, hey baby, esto que lo otro, ¿sabes? Está trippy, entonces la energía no es... La energía es su ego. Y cada vez que tú alzas pesa o cualquier cosa, la energía sube. Es una loquera. El juego es un trip, tú sabes, un back trip bien loco. Está bien gufiado, de verdad que lo recomiendo. Las gráficas se ven gufiadas, pero en muchas ocasiones, no sé si te diste cuenta, en muchas ocasiones los muñecos como que tienen un... Como que alrededor de ellos tiene un brillo que parece como si fuera transparente, como si... Es como el primer juego de Uncharted, que los juegos son como que tan y tan brillantes que en ocasiones a veces se ve como líneas blancas. Es algo difícil de explicarlo, pero es como que se ve extraño. Como que a veces en vez de tú ver la línea negra del muñeco, se ve como una línea, como si fuera una línea blanca, como si no tuviera pintura, como si esa línea negra se desapareciera y se viera blanco. En algunas ocasiones se veía así, se ve un poquito extraño. Pero el juego está bufiado, las armas están trippy, ¿verdad? Hay diferentes armas y me gustaron, fíjate, las armas están bufiadas. Y entonces, no, lo más brutal es que lo conseguí en $5, ¿tú entiendes? Que por 5 pesos no se puede quejar. Y de verdad que está bien tripioso el juego. De verdad que sí, los monstruos esos, los boss, que son bien exagerados. está cool, de verdad, está cool. Vale la pena. Yo tengo la versión de PC, pero solamente lo puse más que para probarlo. Que no jugué mucho. Ah, tú tienes que... la versión de PC. Ajá. ¿Verdad? Sí, sí. Pero está nítido, de verdad que juega lo malo, siéntate que te va a reír un jato porque entonces el vocabulario es bien sexual todo el tiempo, ¿sabes? Las tipas, siempre que te encuentras con una tipa, siempre te dicen un doble sentido, todo es doble sentido en ese juego. Hablan malo, ¿sabes? Tienen que jugarlo sin que los niños estén cerca porque habla demasiado malo. La F word, tú sabes, la effing esto, effing lo otro, es fuerte, o sea, el juego es para adultos definitivamente y hay que jugarlo de noche cuando los nenes no están en la casa, pero está tripioso, de la que sí juego está tripioso. Otro jueguito que me voy a tener que más o menos comer las palabras también en cierto sentido, no sé si yo te había comentado que los juegos de Sonic, por lo menos hasta el momento, a mí siempre me ha gustado más los juegos de Sonic estilo clásico 2D, ¿verdad? O sea, que están los otros, que son los 3D, que son los diferentes Sonic que han salido después, que no han tenido mucho éxito. Uh-huh. Pues, en estos días, mi esposa estaba dándose la vuelta por Cayman, y tenían el de Sonic Unleashed por $6 para PS3. Y ella dijo, no lo compré porque no sé si realmente a ti te gusta mucho Sonic. Y yo dije, contra, por 6 pesos... Y lo compré porque mi sobrino lo tiene para el Wii. Y entonces, él me ha estado pidiendo que lo ayude porque se le ha sido difícil en muchas ocasiones. Y yo he ido a la casa y lo he jugado el de Wii. Y me sorprendió la gráfica. Inclusive, estoy hablando que yo lo jugué en Wii primeramente. ¿Alguno de ustedes ha jugado el de Sonic Unleashed? No, ese no, yo no lo he jugado. He visto videos y eso, pero no. Ajá, que se convierte como un lobo o algo así, no sé. Un lobo, sí. Pues mano, de verdad que sí, mira, yo te digo, yo he jugado otro Sonic, no he jugado, y no soy fanático de los Sonic 3D que tú puedes caminar para aquí y para allá, de verdad que no, pero este juego de verdad que me gustó un montón, me ha gustado un montón, para empezar las gráficas, como uno dice, el hub, tú sabes que es como la ciudad donde de esa misma ciudad tú vas buscando las diferentes misiones, se ve espectacularmente lindo, mano, es un sitio... Que es como si tú estuvieras en una montaña bien grande, es como si hubiera una ciudad bien bonita en una montaña y tú puedes ver abajo el mar completo, tú puedes ver el mar. Entonces casi todo es, toda la ciudad es como si fuera blanco, como si todo fuera pintado blanco. Y mucho, se ve brutal, de verdad que se ve brutal. Entonces las partes como tal, cuando tú estás jugando como tal, pues tienes muchas escenas que tú vas de lado o de frente. Pero la gran mayoría de las veces vas de lado corriendo, de lado para... Y de verdad que se ve espectacular las gráficas, una cosa brutal. Entonces, en las secciones que tú juegas como... Porque él se convierte en lobo de noche. Por algo que le hizo Eggman, que lo hizo se convierte de noche en un lobo, un hombre lobo, ¿verdad? Y entonces, en esa parte se convierte en un beat 'em up, papá. A puño limpio con los enemigos. Entonces, las manos de él se estiran. Por la cuestión que le pasó, lo que le hizo Eggman, las manos de él se estiran, entonces hay sitios altos que tú tienes que ir, que tú brincas, él tiene doble brinco también, tú brincas, pero hay ciertas ocasiones que necesitas estirar las manos para llegar a algún tubo, a algún sitio donde tú pues puedas llegar mejor, de la mejor manera. Entonces, pues básicamente cuando estás en lobo, fíjate, las partes que más me he disfrutado han sido las partes que él está de lobo. Porque es un beat 'em up, ¿sabes? Te encuentras montones de monstruos y esos a puño limpio, patadas, hace combos. Lo único que no me gusta mucho es esta mecánica que tiene, que me he encontrado en varios juegos en PlayStation, y es que te hace apretar botones. El X, el Y, la R1, ¿tú entiendes? Para hacer una acción. El tipo viene, por ejemplo, tú estás dándole a cantazo a un monstruo, pam, pam, pam, y de momento te sale que le deja al cerito. Pan, le das al cerito en la garra, ahí se pone en cámara lenta, dale al X, pan, el alazo, ¿tú entiendes? Y esa mecánica a mí realmente nunca me ha gustado mucho, que digamos, y la aplica en varias ocasiones. Hay otra parte que tú vas en un avión y tú no tienes ningún control sobre el avión, tú simplemente vas a disparar. ¿Qué pasa? Que los aviones vienen de frente y viene un avión que tiene una X, otro avión tiene una C, otro avión tiene una Y, o un cuadrado, perdón. Pues así tú tienes que ir, tú simplemente vas hundiendo botones, tú no controlas el avión para ningún lado, o sea, tú no lo mueves, simplemente tienes que estar pendiente de que los aviones cuando vengan le dejas el botón que es. Pues, tú sabes, esa es una mecánica diferente que el de Wii no tiene. El de Wii es más moviendo el control, tiene el B y el Z, pero no tiene hasta el momento, ve, lo que he jugado en el Wii, no tiene ningún momento donde tú tienes que ir apretando botones para que él haga algo. Eso fue algo bien diferente que vi. Y es bastante distinto, fíjate. Tiene varias cositas que son diferentes. La parte de aviones, yo en el Wii no la he visto todavía. Y en el PlayStation 3 la vi mucho antes de. Porque en el Wii yo vi bastante adelantado. Así que, pues no sé. De verdad que la versión de PlayStation 3 me gusta un montón. Bien brutal, de verdad que sí. Ese es un jueguito que yo realmente nunca quería como que meterle mano a ese tipo de juego de Sonic. Porque soy más clásico, me gusta más lo así de ladito. Pero de verdad está bueno. Si lo consiguen barato, yo lo conseguí en $6, imagínate. Y no lo podía dejar. La parte de los logos dicen que son largas. Que Es a lo mejor bastante la larga, gente sí. no. Es más larga. Son más largas que cuando tú estás de Sonic normal, es verdad. Pero está chévere porque tienes que hacer diferentes cosas. Me encontré con situaciones de estilo Zelda. Tienes que mover por ejemplo, hay dos plataformas. Entonces tienes dos bloques diferente, pues tienes que poner un bloque en un lado y después hay otra palanca que levanta ese bloque para que entonces tú puedas trepar en un bloque para que pueda alcanzar el otro. O sea, hay diferentes mecánicas, que está chévere, de verdad que las secciones esas de cuando estás en lobo me gustaron un montón, de verdad. Otro que estuve jugando anoche específicamente, fíjate, lo estuve ayer por la tarde, mejor dicho, que lo tenía ahí hace tiempito y no nunca me había como que sentado a jugarlo y es Rogue Squadron 3, el de. Se llama Rebel Strike, que es de Nintendo GameCube. Ese yo lo había comprado el año pasado, cuando fui a Minnesota, y lo dejé ahí en el backlog, como dice uno, y no. Lo jugué creo que una sola vez cuando lo compré para verlo, y lo volví y lo guardé. Y ayer me dio con jugarlo, entonces me puse a jugarlo single player primero. Y está bien chévere, fíjate. Las gráficas están bien chéveres, todavía se puede ver el jueguito, ¿verdad? Se ve muy bien. Hay partes que tú estás obviamente volando en los X-Wing, pero hay ciertas partes donde tú vas dentro de las bases caminando, tú estás usando a Skywalker y tú vas caminando. Entonces, lo que no me gustó mucho es que tú no puedes escoger a quién tú le estás disparando. Él automáticamente le va a disparar al más cerca que tú tengas o al primero que la computadora vea, me imagino yo que será. Tú simplemente te pones a brincar y tratar de esquivar porque él va a estar disparando a lo loco. O sea, no hay manera, no encontré manera de decir, no, yo quiero dispararle a este específicamente porque me queda más cerca. Entonces, me encontré con situaciones que venía, le disparaba a uno que estaba por la pojeta por allá abajo y el que estaba al lado mío disparándome todo lo que da. Y yo no tenía que moverme más cerca de él para que entonces lo lograra apuntar, pero estaba bien cerca, ¿tú entiendes? Yo quería como que dispararle un poquito más de lejos. Es un Eso shooter el fue un juego. juego que. ¿Cómo? Es un shooter el juego. Tiene de todo, yo diría, porque hasta el momento las partes que he jugado fue en X-Wing, donde tú vas destruyendo muchos walkers, no los grandotes, los ATAT, sino los más pequeñitos, que son de dos patas también, pero son los más pequeñitos, que salen en la parte 2. Bueno, sería episodio 5. Otras naves grandes y eso, pero entonces también me encontré con esa parte que vas adentro, caminando dentro de la base, tú vas caminando con el muñequito, que en esa parte pues sería un churrer, tú sabes, y vas entrando de puerta en puerta y vas buscando cosas y qué sé yo. Está cool, entonces tiene eso más tiene el multiplayer. Si tú juegas multiplayer, pues la pantalla divide entre dos, entonces ahí tú juegas otra escena diferente, porque cuando tú juegas el multiplayer no es de ese juego, el multiplayer es de el juego anterior, que es el Rogue Squadron 2. Está incluido en ese juego, pero tienes que jugarlo multiplayer para poder jugar el Rogue Squadron 2, es lo que pasa. Cuando tú juegas la campaña tú solo, pues juegas el 3 como tal. Y entonces el 2 pues puedes jugarlo, pero es cuando entonces juegas multiplayer, no te lo dejas jugar solo. Y está chévere, ¿verdad? Tiene buenas gráficas y está cool, me gustó, me gustó. Entonces, por eso fue que después yo puse en Twitter que Yo estaba jugando con mi nena, yo le dije, si tú quieres de verdad ser así como yo, que me gustan los videojuegos, que somos unos geeks, qué sé yo qué, tú tienes que ver Star Wars obligado, o sea, tú la has visto así de mil en cien tantito, pero nunca nos hemos sentado a verla. Y dijo, está bien, papi, vamos a verla. Entonces nos sentamos a ver desde el episodio 4, no quise poner el episodio 1, 2 y 3, sino me fui como clásico, 4, 5 y 6. Y empezamos a ver la primera, y ella estaba loca, le encantaba. Hasta el momento no la terminamos, pues tuvimos que salir, pero vimos prácticamente la mitad del episodio 4. Y entonces, una peli dice, porque ella sí sabe un par de detallitos que hemos visto durante los años, pero nunca nos habíamos sentado. Entonces ella me dice, uy, papi, él dijo que ella era cute y ellos son hermanos. Y sí, pero en esa película ellos no lo saben todavía, tú sabes, eso es más adelante. Lo que pasa es que ella todavía ha visto unos cantitos y más o menos sabe. Pero ahí ellos no lo sabían. Entonces, otra cosa que estuve jugando más o menos fueron demos como tal. El de Lego Batman 2, ¿no lo has bajado todavía? No, el de Guzmán todavía no. El de Lego Batman está disponible todavía para bajarlo en el 3DS. Lo jugué y me gustó un montón. Jugué también el de Amazing Spider-Man. También está el demo y está bueno también. Es bastante larguito, fíjate. Me gustó un montón. Ah, yo tiene mucho, mucho, pues como es él, mucha combinación de patada, de puño, de todo. Está bien nítido, me gustó. Y para terminar, el último demo que jugué fue el de Order Up. Que esto es un juego completo que tú bajas. Que era originalmente un juego retail, o sea, era un juego que vendían en las tiendas en Japón, nunca llegó a Estados Unidos. Y no sé por qué razón, aparentemente pues no tuvo muchas ventas, qué sé yo, ellos decidieron ponerlo completo en el 3DS. O sea, tú puedes descargar el juego completo, que era un retail antes, y está bien chévere, ¿verdad? Tú trabajas en un restaurante, y entonces, como de estos de comida rápida, por lo menos así es el demo, no sé si después trabajas en un restaurante fino de esos como tal, pero empiezas como en un lugar esto de hamburguesa, ¿no? De hamburger. Y ahí tú vas preparando el hamburger y es como por tiempo. Está chévere, ¿verdad? Que está entretenido. Si tienes 10 minutos o 15 para matar, puedes jugarlo, de verdad que está cool. Lo puedes descargar, está por ahí disponible. Y antes que se me olvide, hoy termina lo del Club Nintendo. ¿Sabes? Para poder llegar hasta Platino, hoy termina. Creo que, no sé si ya a esta hora ya se ha acabado. Por lo menos cuando el podcast salga ya pasó. Pero hoy era el último día. ¿Ya tú eres Platino o Osmas? Sí, yo soy platino. Sí, yo también lo tengo. Pero lo que pasa también es que si las personas que antes que tienen monedas que no han usado, eso tiene 2 años de vencerse, para vencerse. Si hay gente que tiene monedas que se cumplen los 2 años hoy, pues ahí Se se van a chavaron. borrar. Ajá. Tienen que aprovechar y descargar, buscar lo que sea. Aunque son los jueguitos esos de Eso Game es más bien Boy, de Game para. Boy. Eso es más bien para gente que hace muchos reviews y muchas cosas, que le llegan tantos y tantos juegos que ellos no tienen tiempo de estar llenando eso. Pues mucha de esa gente pierden de eso. Aquí estamos Pero nosotros eso es lo si no que. esto, ¿verdad? Aquí estamos ¿Cómo? nosotros si es que no quieren llenarlo, ¿verdad? ¿Verdad? En vez de darnos las claves esas que nos las den a Las nosotros y nos. clavecitas, nosotros le Claro, sacamos porque provecho. ellos meten la clave y no hacen nunca la cuestión y se pierde. Deberían de darle a nosotros y nosotros aprovechamos. Sí. Bueno, ya con eso cuadramos, así que lo que viene ahora es las noticias de Nintendo. Bueno, esta semanita no tengo, no tenemos así como noticias como tal. Simplemente vamos a estar hablando de un artículo que más o menos que salió en la revista Nintendo Power, donde ellos estuvieron diciendo 30 juegos que son sus recomendados, ¿no? Pero vamos a simplemente a comentar los top 10, que es básicamente lo que todo el mundo por ahí, si han estado viendo los blogs y esa cuestión, son lo que la gente han estado comentando, los top 10 esenciales del Wii. Pues como ya más o menos se está acercando, ¿verdad? El tiempo en que vamos a pronto ya pasar a la nueva consola, pues vamos entonces a estar hablando de los 10 esenciales que ellos dijeron y vamos a nosotros a poner 10 que no están específicamente en esta lista de estos 10, pero sí que nosotros les recomendamos. Son juegos que hemos jugado que a nuestra opinión personal se los recomendamos. Y eso es lo que vamos a hacer en la sección de noticias como tal. Así que esta es básicamente la lista que puso Nintendo. Y no sé si esto era como decir... Osmas, tú que tienes la revista, decía, por ejemplo, el primero que tengo es Donkey Kong Country Returns. Ese está como en el, qué sé yo, el número uno que deberían de tener, que tú recuerdes. Aquí... Porque yo lo tengo. Bueno, parece, esto es la crema de la crema del juego, bla, bla, bla. Y te aparece que los 10 primeros. Ok, los 10 primeros. Pues vamos a empezar del 10 para arriba. Que okay, en número 10 tienen a Xenoblade Chronicles. Xenoblade Chronicles. Exacto, Xenoblade Chronicles. Este es un juego, yo no lo he jugado, pero Osmar lo jugó pero los reviews de este juego están muy altos, están por encima y básicamente los amantes a los RPG, porque este es un juego bien japonés RPG, ¿verdad, Osmar? Esto no es para todo el mundo. Los que son amantes de este estilo de juego. Por ejemplo, Final Fantasy XIII, ese estilo de batalla, sí. Este es el juego de ustedes, de verdad. Se lo recomiendo, la historia, las peleas, las magias, los combos que hacen con los compañeros, la gráfica. El que diga que Wii no usó el potencial en este juego lo usó completo, porque la verdad que las gráficas están brutales. Fíjate, vamos a hacer una pausa en eso. Yo he escuchado últimamente que ha habido mucha queja en cuanto a las gráficas, pero lo que yo he escuchado y lo que yo entiendo que ha sido el problema en cuanto a gráficas de ese juego no son los ambientes. Dicen que los ambientes se ven bestiales. Dicen que los muñecos como tal, los personajes que se ven bien cuadrados. ¿Qué tú piensas de eso? Eso es lo que yo he escuchado. Sí, y cuando ponen las voces se ven como que... No me niega mucho la boca y la forma de las manos, que no sé, como que no cae bien con la voz. Eso está un poquito feo. Y porque... ¿Mm? Parecen gráficas de 64, ajá. Sí. Pero el resto está brutal. Sí, porque hace poco, no sé, hace varias semanas, qué sé yo, un mes o algo así, hubo un periodista de una, ¿sabes? De un site de videojuegos, donde tiró por el piso Xenoblade y dijo que eso se veía horrible, que ellos estaban perdiendo el tiempo tirando este tipo de juego en Wii, que eso tenía que haber sido para una consola de alta definición, y eso fue un escándalo. O sea, para los que siguen las noticias como yo, que yo siempre estoy chequeando los sites y estoy chequeando los podcasts y todo eso, en la gran mayoría de los podcasts que yo escucho de Nintendo estaba todo el mundo agitado. Lo más seguro que ese escrito era o de Sony o de Microsoft. Pues ahora mismo no recuerdo dónde era él, pero la cuestión es que ellos decían, mira, realmente es la, si tú te pones a ver lo ese mundo es gigantesco, o sea, tú estás luchando contra monstruos gigantes, dicen que yo no lo he visto todavía y fíjate, este es un juego que a pesar de que yo no soy, a mí no me gustan los RPG mucho, pero es un juego, yo pienso que debería estar en mi colección, ¿tú entiendes? Porque para empezar es un juego que no se supuestamente no iban a traer a Estados Unidos, era un juego que iba a estar solamente en Japón y en Europa. Crearon lo que se llamó Rainfall, que era un grupo de personas que estuvieron tirándole cartas y chavando con Nintendo y en todo... En Twitter, en Facebook, lo estuvieron inundando con pedidos de este juego. Llegó un momento dado en que Nintendo dijo que sí, que lo iba a enviar, y esto se contó como que, ok, es una victoria en cuanto a un grupo de personas que dicen, no, Nintendo, nosotros queremos este juego y queremos este juego. Inclusive, este no es el único juego, eran tres juegos, que es Xenoblade, The Last Story y Pandora's Tower. Que a todo esto yo a veces pienso que tal vez Nintendo, porque en un momento dado, sabemos que en un momento dado Nintendo dijo que no, que ellos no tenían pensado traer ese juego a Estados Unidos, y ellos habían dicho eso. Pero a veces yo pienso, yo pensando que a veces, que para mí que ellos sí tenían que tener eso como un plan B, porque acuérdate que ya estamos a final de la consola, de los tiempos de la consola del Wii, no había muchos juegos, las super críticas de todo el tiempo era que ya Nintendo Wii había muerto, ya no habían juegos que valieran la pena, los juegos que sacaba Nintendo eran bien esporádicos, uno cada 3 o 4 meses. Y yo pienso que eso tal vez ellos lo tenían ya como que sí, lo vamos a poner, pero no ahora. ¿Qué pasa? Que la presión que le metió esta gente, pues tal vez dijeron, mira, vamos a dejarlo así para que ellos se crean. Esta es mi opinión, no estoy seguro, tal vez no es así. Pero que tal vez Nintendo dijo, mira, para que esta gente digan, ok, Nintendo nos escuchó, Nintendo escucha a la gente, pues vamos a darle el juego. Tal vez lo pensaron así, ¿tú entiendes? Tal vez no, uh-huh, no pensaban hacerlo y dijeron, pues está bien, nos siguen chamando más, se los vamos a localizar para Norteamérica. No sé, la cosa es que llegó a Norteamérica, ¿entiendes? Y para mí yo entiendo que es un juego como que tiene, ¿verdad? Tiene esa cuestión de que debe estar en, si tú coleccionas juegos de Wii, por ejemplo, debería estar en esa colección, definitivo. Y este estilo de RPG casi siempre le gusta mucho a los japoneses y europeos. Quizás era porque, pues quizás no lo lanzaban en América por eso mismo. O sea, por al ver el juego y le gustó la gráfica y todo eso, entonces, pues, vamos a pedirlo, papá, para jugarlo. Porque inclusive, mucha gente aquí, pues, lo que más que me sorprendió fue eso. Porque estos juegos son así en Japón y Europa, son cuando llegan aquí, pues la gente no le gusta mucho. Exacto. El juego, lo que le llaman el JRPG, no es muy famoso en Estados Unidos. Por alguna razón hay tantos juegos japoneses que no vienen aquí. ¿Cómo te digo? Ese mercado japonés es bien diferente al mercado estadounidense, ¿sabes? Y inclusive eso ha sido muchas de las razones porque Nintendo ha tenido problemas últimamente, y es porque ellos como que quieren que las cosas sean estilo japonés, y en Estados Unidos no todo lo que es japonés funciona. Entonces, pues este juego básicamente es un JRPG, o sea, es un juego japonés. Y inclusive el juego no está traducido con acento americano. El juego está traducido con acento europeo. Es inglés europeo, no es inglés americano. Ellos ni siquiera lo tradujeron ni nada. Ellos dijeron, ok, usted lo quiere, nosotros lo vamos a enviar a Estados Unidos, pero no vamos a hacer traducción americana como tal, sino es en inglés, pero es en inglés europeo, que hay muchas cosas que cambian. Ellos no dicen las mismas cosas que dicen los americanos. Cuando tú traduces del inglés a, tú sabes, es diferente, pero está aquí, y pues ya está aquí, ¿te entiendes? Ya la gente lo tiene. ¿Cómo fue en venta? Realmente no sé qué pasó después de tanto que jorobaron. No sé cómo han estado las ventas de Xenoblade. Porque el problema es que como se tardaron tanto, Nintendo se dio tanto puesto en decir, ok, lo vamos a enviar. Mucha gente pues lo compró europeo, lo mandó a buscar directamente de Europa con los Nintendo que ellos tienen ya modificados para juegos de Europa. Y ahí pues ellos perdieron un montón de ventas. ¿Tú entiendes? No todo el mundo lo compra así, pero mucha gente lo compra así. Hace un tiempo atrás estuvimos hablando de todos los juegos, de todas las descargas piratas que se hicieron del juego, ¿te entiendes? Que a toda esta yo sigo diciendo que Nintendo tuvo la culpa. Porque en vez de decir, ok, se lo vamos a enviar, si tanta gente lo está pidiendo, mira, vamos a enviarlo. Y no envíen tantas. Si ustedes quieren, prueben el mercado, envíen, qué sé yo, 40.000, 50.000 copias, distribúyalas. Si se venden todas, pues mira, hacemos otro, enviamos más, ¿te entiendes? Pero como Nintendo siempre es a su manera para la calle, pues pasó lo que pasó. Pero vamos al número 8, que diga, al número 9. El número 9, Tatsunoko vs. Capcom, que ya yo lo había comentado ahorita en uno de los que estuve jugando esta semana. Y en mi opinión personal, no debería estar en el 9, de verdad que no. Para mí no pertenece estar tan arriba en una lista de 30 juegos. ¿Qué tú opinas de eso? Yo, para mí que no debería aparecer ni en la lista de los 30. ¿Tú crees? ¿Están así? Muchos jueguitos de Wii, pues, que están en esta lista, no estuvieron, pero no sé qué con qué propósito. Quizás fue porque era exclusivo de Wii también. Que no lo hayan. Yo creo que también es uno de los pocos juegos de Wii que son de pelea así, que sean bastante buenos. André, ¿tú has jugado, tú no has jugado este juego todavía? No, aún no lo he jugado. ¿No lo has jugado? No. El número 7, sigo yo brincando. El número 8, vamos ahora. El número 8 es Smash Bros. Brawl. Está, debe estar en esa lista. Yo, por ejemplo, no. Yo nunca, fíjate, yo nunca he sido fanático de esa serie porque ese estilo de juego a mí nunca, nunca le cogí el truco, mano, de verdad. Nunca le cogí el truco a ese estilo de juego que la cámara se va y viene para acá y te hace pequeñito. A mí me gusta más el estilo clásico de Street Fighter. Yo soy súper fanático de Street Fighter y de Mortal Kombat. Esos son mis estilos de juego. Y este juego nunca me llamó la atención. Sí me gustó la campaña. Jugué la campaña y me encantó la campaña, de verdad que sí. Pero como que el online jugar con gente, no, de esto. ¿Ustedes son bien fanáticos de este juego? Yo no, yo soy malísimo en los juegos, en este estilo de pelea. Yo sí, soy muy fanático del estilo de pelea. De hecho, desde pequeño jugaba Street Fighter con mi padre. Sí, bueno, pero hablando de Smash Bros. Brawl, tú jugabas Melee también, ¿cuál te gusta más? Porque dicen, la mayoría de la gente que yo he escuchado que son los fans de esta serie, dicen que Melee es el mejor. Sí, la verdad, para empezar, no te puedo decir con claridad porque yo no he jugado mucho al Brawl, pero en cuanto el de GameCube, el Melee, está genial, es uno de mis juegos preferidos, la verdad es uno de los pocos que me he tomado el tiempo para terminarlos al 100%, conseguir todas las figurillas, sí, está muy bueno. Como te digo, no sé si sea el mejor porque únicamente he jugado ese y el 64, el otro muy poco y no podría decirte ahorita. Vamos para el número 7. El número 7 viene siendo Super Mario Galaxy. Está también muy bien merecida, ¿verdad? Que esté ahí en el top 10. Yo siempre sigo diciendo que me gusta más el 2. Pero el 2 está en la lista grande, en el de los 30 el 2 está. Pero yo diría que debería estar más el 2 que el 7 en esta. Por lo menos en los top 10. A mí me gustó mucho más el 2, y no tan solo, pues mucha gente dice, no, sí, porque en el 2 está Yoshi, pero no tanto por eso, sino que yo vi un poquito de mejor en cuanto gráficamente, se ve un poco mejor, no sé, yo para mí, se ve un poquito mejor en cuanto a gráfica. Segundo, obviamente pues tengo que mencionar a Yoshi porque eso le da otro estilo de juego, tienes otra haces otras cosas más que en el 1, pero no simplemente está Yoshi y ya, sino que hay diferentes colores de Yoshi y tú haces diferentes mecánicas. En tercer lugar, el segundo jugador hace un mejor rol que en el primer juego. En el primer juego tú simplemente cogías los Star Beats y, qué sé yo, aguantabas los enemigos. En el segundo tú puedes agarrar inclusive las monedas difíciles de coger. En el segundo Mario Galaxy, el segundo jugador tiene un papel un poquito más grande. Tú puedes agarrar, inclusive, puedes matar a los enemigos que en el primero no se podía. Hablando de eso, te quería mencionar algo que estuve leyendo. La verdad, no sé si sea verdad. Yo presiento que sí, porque lo leí de una página confiable de la de Game Rush. Que van a... Creo que están trabajando en un mod para que se pueda jugar multijugador en pantalla dividida de Super Mario Galaxy 2. ¿Sí? Sí, que están trabajando en un mod. Qué lo que era. Ah, otra cosa, en el 2 también sale... Yo no recuerdo bien, en el primero también tú puedes jugar con Luigi, ¿verdad? O en el... Sí, en el primero sí, pero necesitas completar las 120 estrellas. ¿En el segundo tienes que hacer algo más para que salga Luigi? No sé, la verdad. ¿Cómo? Yo sé que en el segundo sale Luigi también, porque yo lo he usado en el 2, pero... Hay que terminarlo nada más. ¿Pero al 100% o solo terminarlo? No, creo que terminando el juego, no lo que pasa es que en el 2, te dan unos hints. Mira, que tu hermano Luigi está en tal sitio para que lo ayude. Tú tienes que ir allá y entonces ahí creo que lo libera y después lo... Ah, sí, pero igual en el 1... En el 1, ¿sí? Por ejemplo, lo liberas de la mansión fantasma, de la galaxia de los fantasmas. Ah, okay, es que estoy como que confundido entre sí, los dos juegos. Lo liberas de allá, pero aún así no viene siendo un papel, no lo puedes utilizar hasta que lo termines al 100%. Cuando lo liberas, simplemente te ayuda a encontrar las estrellas ocultas de algunos niveles. Okay. El número 6 en esta lista de Nintendo Power es Rayman Origins. Tremendo juego también. Es otro que debería estar en la colección de todos los que, ¿verdad?, que les gusta esto. Porque esto está no tan solo para Wii, está en otras consolas también. Pero si lo que tiene es Wii, lo debe de tener. ¿Ustedes lo han jugado, alguno de ustedes? Yo jugué muy poquito del juego. Y también jugué el de 3DS. El demo, que imagino que será el mismo. Pero yo jugué el demo de 3DS también. Yo no he jugado. Lo que no me gusta mucho es que, como yo estoy acostumbrado a jugar los anteriores, que el Rayman se ve bien grande. Aquí se ve como la pantalla como de lejos y se ve muy chiquito y se me hace bien cómodo jugar así. Fíjate, ¿tú te refieres al de Wii o al de 3DS? No, a los dos, el de Wii también. Okay. Ah, que lo encuentra como quiera. Okay. Yo no sigo esta serie y el primero que yo juego de Rayman viene siendo este. Esta es la primera vez que yo vengo jugando Rayman. Y me encantó el de Wii, ¿sabes? Me encantó. Me pasó eso, pero con el de 3DS. Cuando jugué el demo del 3DS, lo encontré tan pequeño que se me hacía como que... Ay, Mario, bien incómodo para hacer las cosas, como qué sé yo. Se ve muy bien. El 3D y todo eso se ve bien chévere, de verdad. Pero no sé, como que... Como que es muy complicado para esa plataforma. Porque es como un juego que es tan y tan preciso. Es como Donkey Kong Country, que los brincos son exageradamente de precisos. Y a mí me molesta eso. Pero el juego está muy bueno. O sea, en verdad el juego está muy bueno y se consigue bien económico. Y la gráfica está muy excelente. Ah, la gráfica y la música están excelentes. La música. Es la que sí. La posición número 5 tenemos a Metroid Prime Trilogy. Ese jueguito, de verdad que también se merece estar ahí. Es un juego, por lo menos yo tengo ese. Y viene en una cajita de metal, está súper bonito, una cajita de metal. Tiene unos libros en colores. El libro normal, el librito de instrucciones, más tiene otro librito más con dibujos y historias y cuestiones que está muy bueno también esa colección. Inclusive... Esa colección la dejaron de printear hace tiempo y se consigue bastante carita, sí. No te creas. Piden bastante show por esa trilogía. Lo más barato que yo lo encontré ha sido 170 y me duele no comprarlo cuando salió. Escoge, te voy a decir algo, yo la compré nueva de paquete en Target un día que entré en $20. Y cuando voy a GameStop la tenían usada en $70. Yo le digo al tipo, ¿tú estás seguro que este precio está bien, mano? $70, y el tipo me dice, ay, yo nunca me había dado cuenta de ese precio, yo nunca me había dado cuenta que ese juego estaba a $70. Y yo digo, sí, yo sé que en eBay están pidiendo bastante, pero me estaba raro que en GameStop lo tuvieran tan caro y usado. Pues... Pero es tremendo, de verdad que es tremenda trilogía, mano, y a mí me gusta mucho Metroid Prime, el primero, me encanta, ¿sabes? Sí, es épico, la verdad. Buenísimo, que es buenísimo. Dicen que el segundo, yo todavía no he jugado los otros dos, los tengo ahí para algún momento sentarme, pero me dicen que el segundo es medio difícil. Está bastante difícil, sobre todo cuando tienes que colectar las piedras tras obtener la armadura de luz que te proteja al 100% del mundo de las sombras. Conseguir, porque no te aparece en el mapa como las mayorías de las veces, no te indica, tú tienes que buscar. Yo jugué el 3 y el 3 está excelente. ¿El 3? El 3 a mí me gustó muchísimo, por eso, y compré los otros dos para jugarlos de GameCube. De GameCube. Pero está excelente, un poquito complicado también, pero bastante bueno. Exploración y toda esa cuestión. En la posición número 4 tenemos a Mario Kart Wii. No hay mucho que decir de eso, todo el mundo sabe que tremendo juego, súper entretenido. Es Mario Kart, tú sabes, Mario Kart. Hay gente que no le gustó mucho este Mario Kart. A mí me encantó, fíjate, a mí me encanta el Double Dash de GameCube, me gusta, es uno de mis favoritos. Pero este juego está muy bueno, a mí me gusta. Lo que la gente siempre dice es que como... hay tantos carros a la misma vez y entonces es como un festival de ¿cómo se llama esto? Que como que todo el mundo tirándote cosas a la misma vez y un revuelo bestial. Pero no sé, para mí Mario Kart es Mario Kart y siempre ha sido lo mismo. Tú puedes estar en primer lugar y siempre está la posibilidad de que llegues a último lugar, eso en todo. Así que en la posición número 3, este lo tenemos por ahí, que yo creo que ninguno de nosotros lo hemos jugado, es Little King Story. Que es una mezcla entre Farmville de Facebook, Pikmin y no sé, y Little People. ¿Te acuerdas de My Little People, algo así? No, muñequito de no sé si jugó Harvest Moon también. Exacto, que es un RPG así infantil y le llaman real time strategy. Tú tienes que ir controlando las personas y tú vas caminando por la ciudad y tienes un bonche de personas y tú mandas un equipo para aquí, un equipo para allá, un equipo para allá. Es así, yo no lo he jugado, pero vi un gameplay y no me llamó la atención en lo más absoluto. Y está el número 3. Increíble. Así que me imagino que tiene que haber tenido en su momento, porque este juego no es nuevo, este juego viejito. Debe haber tenido muchos seguidores, no sé, me imagino. En número 2 tenemos a The Legend of Zelda Skyward Sword. Bien merecido también. No voy a hablar mucho de eso porque aquí... Andrés, tú no lo has jugado, ¿verdad, todavía? No, todavía. Andrés no lo ha jugado, yo no lo he terminado. Y el único que lo ha terminado ha sido Osmas. Pero Osmas, ¿qué tú crees de esa experiencia con ese juego? Bueno, increíble, de verdad. El juego está... mucha crítica por las gráficas estas animadas que le hicieron, pero de verdad que... A mí me gustó, fíjate, cómo se ve. Pero la mezcla esa que hicieron entre Twilight Princess y Wind Waker. Exacto. Que prácticamente hicieron una fusión entre los dos juegos y salió este. El juego está excelente, a mí, de verdad que a mí me encanta el juego y yo estoy loco por volverlo a jugar otra vez. Está chévere, yo estoy... Y la historia está brutal. Sigo diciendo, historia... estoy loco por acabarlo. Tienes que terminar sea uno de Zelda, chicos. Jógate el primero. Este es el problema de cuando uno tiene un podcast y habla de videojuegos. Uno tiene que estar constantemente jugando juegos para poder hablar de ellos. Y yo sentarme a jugar 50 o 60 horas no es viable para mí. Yo soy casado, tengo hijos, tengo que dividirme, ¿tú entiendes? Trabajo. Y yo me la otra vez cuando el juego salió como a la semana y pico, Osman me dice, ¿qué? ¿Ya lo acabaste? Yo, ¿qué? En una semana y pico, ¿tú te crees? ¿Cuántas horas fueron, Osman, Zelda? No sé, creo que fueron 44, algo así. ¿No fueron? Yo creía que eran como 60 que te habías tardado. No sé. ¿Tú crees? 40, eran como 60 horas si me pongo a jugarlo al 100%. Creo que fueron 42 a 46 horas. Bueno, pero acuerda, exacto. Ellos dicen que son 100 horas de juego, pero me imagino que son 100 horas normal, completo, con las misiones y toda la cuestión, 50. Y la otra 50 me imagino que es la segunda... ¿Sabes? Que tú lo juegas dos veces. No, porque son un montón. Porque hay unas misiones secundarias. Por ejemplo, hay un... vas al cementerio y vas a un, como un lugar, una casita donde hay el cementerio. Hay un tipo como convertido como un monstruo. Y tienes que coger unas piedras que son como de buena voluntad. Así te tienes que ayudar a otra gente y conseguir piedras y llevárselas a él. Y él te pide, pues son 30 y te doy un corazón, tráeme 30 más. Y te doy, no sé, una armadura o cosas así. Más los minijuegos. De verdad que el juego está muy bueno. De verdad que sí, súper recomendado. De dónde jugarlo. A mí me... Yo llevo como 20 y pico horas. Fíjate, tengo como 20 y pico horas. O sea, que estoy más o menos a mitad de jugarlo normal, sin hacer 20.000 cosas. Y de verdad que está súper entretenido. Me gusta un montón, de verdad que sí. Y en primer lugar tienen a Donkey Kong Country Returns, Este juego está bestial, ¿viste? De difícil. Y a mí me gusta porque se ve brutal. El juego tiene unas gráficas brutales. Son excelentes. Me encantan las gráficas. Fíjate, me hubiese gustado que como en el primero original que tú podías jugar con Diddy Kong, en este tú no puedes jugar con Diddy Kong simplemente cuando estás jugando de dos. Pero el juego está brutal. Andrés lo jugó, ¿verdad? Andrés, tú lo jugaste, lo terminaste también, ¿verdad? ¿Cuál? El de Donkey Kong Country Returns. Country Returns, sí, lo terminé. De hecho, ahorita estoy batallando para terminar al 100%. Estoy consiguiendo las esferas para acceder al Templo Dorado. Este juego a mí me sacó por el techo un montón de veces, ¿sabes? Este juego está chabón. Muchos brincos bien precisos. ¿Ah? Yo lo jugué más que algunas etapas nada más, no mucho. ¿Tú lo tienes? Sí, lo que pasa es que como yo lo que hago es lo juego un ratito y juego un ratito aquí, juego un ratito acá. Pero tú me habías dicho, ahora me acuerdo mucho, que tú dijiste una vez que no eras muy fan de esa serie. Ah, no soy muy fan, lo tengo porque me gustó las gráficas y eso. Y como tenía muy buenas recomendaciones, lo conseguí. Sí, no, el juego es... Primero, ¿no? El juego está bien bonito, el juego está brutal de bonito, tiene muchas mecánicas nuevas, como cuando tú te trepas en el barril, que también es chabón, porque tú tienes que darle al botón específicamente, tú tienes que darle un tap, tap, tap, ahí al botón, y no todo el tiempo es la misma cantidad de segundos que tú aguantes el botón ahí, tú sabes, tú tienes que más o menos ir subiendo y bajando para poder pasar, y a veces se pone nasty, con un monstruo detrás de ti tirando cosas, y tú, no, está, el juego está... Y yo encuentro que las partes estas que son... Que tú montas en el carrito este por la vía, los carritos mineros, esas partes están descomunales de difícil, mano. Yo no sé si es que yo me he puesto viejo, pero las encontré bien difícil. Oh, Andrés, tú que eres el baby del equipo, tú eres el nene. ¿Tú lo encontraste difícil o soy yo que estoy loco? Porque yo te voy a decir algo. Si ustedes escucharan podcast como yo, muchos de esa gente que ellos juegan también, que ellos son gamers y todo eso, o sea, los que hacen podcast obviamente son gamers y todo, ellos han dicho que lo han dejado, han estado meses que lo han dejado sin tocarlo porque no han podido pasar parte y han vuelto y han, ¿tú entiendes? La dificultad de ese juego, ¿cómo tú la pondrías? Porque eso es lo que me molesta a mí también, que no tiene, ok, yo quiero jugarlo en easy o quiero jugarlo en medium, no, te vamos a meter difícil de principio a final. Pues la verdad no es una dificultad muy... Sinceramente yo no lo veo difícil, yo lo veo un punto medio, y como yo normalmente acabo los juegos rápidos y soy de buscar bien y todo terminados al 100%, a mí no se me hizo difícil. Qué bueno es ser joven. bueno, no es tanto eso, la destreza es otra cosa, yo, es lo mismo también. Pero igual, o sea, pues no me siento tan mal, porque yo sí he escuchado gente que ha dicho que el juego está difícil, así que no me voy a sentir tan mal. No, lo que pasa es que yo siempre, desde pequeño, he sido muy, muy hábil con todo. No sé, en muchos aspectos yo soy muy, muy hábil, tanto en ya lo sabemos, en la computadora específicamente. Sí. Osmas, que tú dices algo y 2 segundos después ya André lo tiene en internet tan... Los dedos se mueven solo. Un chico pródigo. Pero de verdad está recomendado. Primer lugar, no sé. Yo encuentro que el juego está brutal, pero eso es el punto de ello. Pero ahora vamos a nosotros a decir cuáles son nuestros 10 que vamos a recomendar. Osmar, ¿cuáles son esos 10 que tú recomiendas para el público por ahí? Porque no son juegos los esenciales 10, pero sí son juegos que a ti te gustaron, que se los vamos a recomendar a nuestros panas de aquí de Sonido Fanboy. Y algunos están en los 30 también. Y es correcto, que... algunos de ellos están en los 30. Si ustedes consiguen la revista Nintendo Power de junio, ¿verdad? Ellos tienen la lista de los 30. Primero en mi lista, Metroid Other M. No sé por qué recibió mucha crítica, a mí me gustó el juego. Esto de estar como los Metroid clásicos, que tú estás jugando en 2D, lo que no me gustó mucho es cuando te vas a tirar los misiles, tienes que virar el control de frente, no sé si tú lo has jugado. Sí, sí, entonces, yo lo tengo entonces, ahí, muchachos. Entonces se mueve, se pone como los Metroid Prime, y entonces tira los misiles, entonces si vuelves y pones el control, cuando juegas Super Mario Bros. Wii, vuelve otra vez, eso fue lo menos que me gustó, pero el juego está excelente. Eso fue lo que no le gustó a nadie. Siento que es súper incómodo eso, porque estás andando, te concentras tú, de repente tú volteas así, no puedes cambiar rápido para evitar que te golpeen por la espalda o algo. Sí, me imagino. Ese fue el error grande que ellos hicieron. El error grande que ellos hicieron es que tú no te puedes mover en ese modo. Tú no puedes... Tú te mueves, a vuelta redonda. O sea, tú te mueves en 360 grados, pero no puedes caminar. No, ese es el problema. Y hay una parte que te salen un montón de enemigos a los lados, y como no puedes moverte, tienes que estar, ¿sabes?, moviéndote de lado a lado, no moverte, no caminar, sino moverte de lado a lado con el cañón. Es bien, de verdad que es bien incómodo. El resto del juego, pues, es excelente. Mi segundo jueguito es Muramasa de Demon Blade, que yo hice un LP de esto, y este juego también que me encanta, es plataforma, RPG, las gráficas brutales. Algo extraño es la... No sé si este juego, las voces salieron en inglés, pero el que yo tengo es en japonés con subtítulos en inglés. De verdad que está excelente, y este es en los 30, este lo puse yo aquí en mi lista. Pero no están los 30 esenciales. No New está. Super Mario... No, no está. Chequear a ver. No, no está. New Super Mario World Wii. No hay mucho que decir tampoco. Ya todo el mundo conoce el juego. Mad World, que para mí es el primer juego hardcore que salió de Wii. No sé si... Yo creo que tú lo jugaste, ¿no, Pedro? Sí, yo lo he jugado anteriormente, si no me equivoco, anteriormente a ese, ya estaba Manhunt, yo creo. Ah, Manhunt, sí. Sí, pero que ese no, sí que está bien nasty. Pero no era la versión editada. ¿O sí? Sí, era la versión editada, pero no. Por contigo eso es alcohol. Ah, ok. Pero sí, porque... básicamente tú estás matando gente por matarla, ¿no? A lo loco ahí. Conduit también, que hubo mucha crítica de Wii, que no se lanzaba juegos de... Oh, lo tienes en tu lista, Conduit. Pero el 1 o el 2. Primera persona, el 1. El 1 no lo he jugado. Conduit, sí que hubo mucha crítica porque no lanzaba juegos de primera persona y Sega lanzó este exclusivo para ellos. El juego es medio extraño porque tiene que estar matando alien y cosas así, pero el juego a mí me gustó. Las gráficas no son muy buenas, pero el juego es jugable, como uno dice. Número 6, Super Mario Galaxy 2, pues ya hablamos mucho de Mario Galaxy 2. Epic Mickey, que estos dos sí están en la lista. Sonic Color, que ahí demuestra el potencial que tiene el Wii en gráfica. El que no jugó Sonic Color, la recomiendo. Ese es otro que yo quiero tenerlo en mi colección de juegos. No lo tengo todavía, lo jugué, me gustó un montón, pero no lo tengo en mi lista y la quiero tener. Ese sí. Ponchado, no sé si ha jugado Ponchado, a mí me encanta este Ponchado. Sí, claro que sí. Y está difícil, no sé. Yo nunca pude, es que no sé el nombre, porque están algunos de los originales. Como King Hippo, Sandman creo que sale. El otro calvo, no sé si te acuerdas del nombre de él, que no me acuerdo. ¿No era eso de Popinski? No, hay otro más. Okay. Ese, ahora mismo, actualmente, yo tengo el de, que te acuerdas que estuvimos hablando, el de NES, el puerto que hicieron para el 3DS, que es featuring Mr. Dream, ¿no? Mr. Dream, hey. Todavía estoy en Soda Popinski, no podía tumbar el infeliz ese. Hay que quitarle la bebida, a ver si lo tumba. A ver qué rayos lo que... Todavía no le cogí el truquito. en este Ponchado yo llegué solamente a un tipo que está peleando normal, ¿verdad? Pero yo no sé qué pasa, que el jefe mira para otro lado y ese trepa en las cuerdas. y brinca y te da una yagüita voladora. Cuerda. Yo no sé qué es lo que hace, yo sé que se trepa las cuerdas, brinca y te da un puño. Y es una bien yagüita. Difícil. Yagüita voladora. Es bien difícil. Es bien, pero bien difícil esquivarse. Y me quedé ahí, me frustré y no he jugado más nada. A mí me encanta el Chapulín cuando él dice que va a ser la yagüita voladora y él mismo se agaja por el pescuezo y da la vuelta en el aire. Yagüita voladora. Y el último número 10, de Legend of Zelda Twilight Princess, que para mí es uno de los mejores Zelda. Y no sé, a ver si está en la lista. Sí, está, aparece en la lista, pero no sé por qué no aparece en los primeros 10. Pero esa es mi lista de los 10. A mí me gusta ese, pero lo prefiero en GameCube por el control, de GameCube. Verdad que sí. ¿Y ¿No? ya lo has terminado? ¿A qué le preguntas? Esas preguntas, pero... pues fíjate, te voy a decir algo, mira, te voy a dar mi historia. Yo lo compré, mira, cuando yo compré ese juego original, yo lo compré por primera vez cuando salió la noche del lanzamiento del Wii. Y empecé a jugarlo y te digo que a mí me fascinó la parte cuando tú estás montado en el caballo y usas el arco y flecha con los monstruos que van montados como unos lechones o algo así. Sí. Que tú vas llegando al puente. Sí, ya para mí lo tiras. Sí, para mí en ese momento era algo épico, me encantaba. Yo iba en el caballo montado, eso fue cuando salió el Wii por primera vez, tú sabes, y yo tirando flechas y qué sé yo qué. ¿Qué pasa? Que mi nena me dañó, como yo les había contado en un momento, la nena mía era bien pequeñita, tenía como un añito o algo así, y cogió un CD de Wii y metió uno dentro de, ya había otro ya dentro, y le metió ese de mala gana, como dice uno, y me dañó el Wii. No, el Wii no, por alguna razón no quiso leer mal los juegos, y entonces ahí fue cuando esa etapa que yo no tuve, yo salí del Wii, obviamente, pues porque se me dañó. Eso fue en el 2006, a un mes de que yo tenía la consola, más o menos. Y ahí cambié a 360 y no volví a jugar Wii hasta el 2008, por ahí. O 2009, casi. Fue yo compré el mío. Como 2009, 2008 y pico. 2008, más o menos, la mitad de 2008 a 2009, por ahí. Fue que yo regresé a jugar Wii de nuevo, ¿no? Entonces... No lo volví a comprar para Wii. Me compré la versión de GameCube. Empecé a jugarlo y me encantó jugarlo con los controles tradicionales. De verdad que me sentaba por las tardes a veces. Y pues, volver a empezar de nuevo. Tuve que volver a empezar el juego de nuevo, obviamente. Pero, en un momento dado, aquí se metió alguien a mi casa y me robaron unos controles del 360. Me robaron juegos y entre los juegos que me robaron ese. Y ahí volví a perder. ¿Ah? Y es que está bien difícil conseguirlo barato, el de Twilight. Y ahí volví a perderlo. Ahí volví a perder el juego. Entonces, ahora no sé realmente qué voy a hacer. Si alguna vez lo vuelvo a comprar y me dedique otra vez a jugarlo. Pero a mí me gustó. Lo hasta donde yo pude llegar, lo más lejos que pude llegar en él, a mí me gustó un montón, de verdad. Las gráficas son diferentes, ¿verdad? Yo creo que en todos los Zelda siempre la gente ha estado criticando, unos en contra, otros a favor, las gráficas. A mí me gustó, lo único que era como que un poco oscuro para mi gusto, como que era todo tan oscuro, tenías que irte de noche y después te convertías en el perro, y la mecánica del perro no me gustaba tanto, pero tampoco la odiaba, pero no sé, como que me gustaba más estar como de Link. No sé, pero es muy buen juego, de verdad, definitivamente es muy buen juego. Andrea, vamos a pasar para la lista tuya. Tú no tienes 10 de Wii, me dijiste, ¿verdad? Porque varios de ellos ya están repetidos. Pero dinos los que tú tengas por ahí. Ok, yo aquí tengo lo que son solamente 6, de cual uno ya mencionó Osmas, que es el New Super Mario Bros. Wii. Tengo el Super Mario All Stars, el que salió por el 25 aniversario. Pues obviamente... para la gente que no conozca cómo comenzó todo esto, que viene siendo la historia de Mario, es 100% recomendable que vean cómo era originalmente. Claro que no es el 100% original porque es un remake, que originalmente era para Super Nintendo. Pero bueno, vale la pena. Para el NES. Sí. Pero las gráficas que van a ver son las gráficas de Super Nintendo, exacto. Que no son las gráficas originales del Nintendo, NES. La del NES. Exacto. otra cuestión viene siendo el Pokémon Ball Revolution, que pues en sí no tiene una gran reputación entre los jugadores, pero los que son fanáticos de Nintendo le van a agarrar mucho gusto. Pueden intercambiar los Pokémon de... mandan los Pokémon de Pokémon Platinum allá, desde su Nintendo 10. Otra cosa es el Kirby Epic Yarn, que no lo tengo, pero hubo una ocasión que lo renté y lo terminé como en 3 días. Está muy bueno, la verdad, excelente. Me gustaron mucho sus transformaciones, sus controles. Otro que viene siendo Super Paper Mario, que es la versión de Paper Mario para Wii. La verdad, yo siempre he sido muy fanático de los RPG y es un excelente título, es 100% recomendable. Me gusta mucho el estilo que le dieron, con el que pasas de un plano 2D a uno 3D, que es cuando ves de enfrente, como si estuvieras atrás de Mario. Sí. Igual otro que es el Mario Strider Chairs, que pues en sí yo este lo conocí. ¿Cuál? El Mario Strider. Perdóname, André. Ese que tú dices es el de fútbol, ¿verdad? Sí. Y el de soccer. Sí, el soccer, de soccer. Okay. De hecho, en Europa y en Australia es conocido como Mario Smash Football. Y pues lo último viene siendo el Super Mario Galaxy 2. Creo que ya lo habían mencionado. Porque uh-huh. Tiene una gran jugabilidad. Como mencionó Pedro, la participación del segundo jugador es mayor, como se observa, como podremos observar. Y además estuve leyendo por ahí que están creando un mod para jugar en multijugador con pantalla dividida, y a mí se me hace un concepto muy interesante, porque así no tienen que estar turnándose con el control o que uno le toque el segundo y haga poco, así los dos por igual. Y bueno, esas son todas mis recomendaciones. Es increíble, ¿verdad?, que el talento que hay en la calle. Hay un talento increíble en la calle, que hacen cosas que en muchas ocasiones son hasta mejores que las que nosotros hemos jugado originalmente, en algunos casos, no todo, ¿verdad?, en algunos casos. Por ejemplo, ahora mismo también hay un mod que se llama Proyecto M, que se refiere a Proyecto Melee, ¿verdad?, Melee. Uh-huh. Y es un mod de Smash Bros, pero han modificado los jugadores, inclusive jugadores que salen en Brawl, salen en ese juego, pero sus mecánicas son distintas. Son de como ese grupo de personas que lo crearon, como ellos piensan. Inclusive hay documentos donde ellos dan las razones de por qué ellos piensan que Melee es mejor, y dan las razones de por qué ellos cambiaron X, Y cosas de este juego. Es un mod donde tú pueden buscarlo por internet. Se llama, creo que, Project M, como si fuera el de Metroid. Y tú descargas ese archivo en una tarjeta SD card, ¿verdad? Una tarjetita SD, la pones en tu Wii y tú no tienes que modificar el Wii en ningún modo. No, simplemente pones esa tarjeta y cargas el juego. Lo único que, si tú tenías grabado en tu Wii algo personalizado en el Smash Bros. Brawl, algo que tú tuvieras ya personalizado, yo no sé mucho de eso, pero algo que tú puedas personalizar, pues no debe estar ahí, no puedes tenerlo. Creo que son algunos niveles personalizados o algo. Pero es el que, al contrario, es el que de tú eso, peleas en Skyloft. Es correcto. Yo puse un link en nuestra fanpage de Sonido Fanboy. Yo había puesto un video de ese juego. Yo lo vi. ¿Tú llegaste a ver el video? El video se ve, sí, como se ve. Se juega excelente. Tiene movilidad completa. Se ve brutal el juego. ¿Entiendes? Y está brutal. Tú sabes, la gente que está por ahí, que no trabajan en los medios, hacen unos juegos brutales. Tú sabes. Lo único que, obviamente, pues son ilegales, pues porque son, tú sabes, son hechos acá, están usando personajes que son de Nintendo. Sí. Pero, ¿sabes? Ese mod que tú dices de dos jugadores a la vez está súper interesante. Me gustaría saber cómo se ve eso y cómo tú puedes jugar, ¿verdad?, que cada cual se vaya por su lado. Sí, aunque no sé si se utilice un estilo como en Grand Theft Auto San Andreas, porque, por ejemplo, ahí Bueno, aunque claro, influye que ahí no tiene pantalla dividida, pero ahí solo te puedes alejar a cierta distancia del otro personaje. Ok. Bueno, esos son los tuyos. Ya cuadraste con eso, ¿verdad, André? Sí, eso es todo. Ok. Ahora voy a poner los 10 míos, mis 10 recomendaciones. Que tengo uno que otro que se han repetido, pero vamos para encima. No en ningún orden específico, igual que ustedes. El número uno que tengo por aquí, Sin and Punishment, que sí logró entrar en la lista de los 30, me dijo Postmask. Sin and Punishment es un jueguito, es todo el tiempo, básicamente todo el tiempo de lado, ¿no? Es un shooter, prácticamente, donde tú usas tu control Wii, ¿verdad?, para apuntar. Y vienen monstruos, miles de monstruos, por ahí para abajo. Y ellos tienen la versión original, estaba en GameCube, si no me equivoco. O en Nintendo 64, perdón. Nintendo 64, la versión original, Sin and Punishment. Este se llama The Star Successors. Está muy bueno, es un juego lleno de acción, es bastante largo también. Es muy recomendado, me gusta un montón. El número 2 que tengo por ahí es Mad World. Como dice Osmos, a mí me gustó mucho porque es algo bien distinto. Es un juego que yo también diría que debería estar en la colección, pues, porque es en blanco y negro, es un estilo bien distinto a lo que hemos visto por ahí. Es un estilo surf-shaded, como se llama, ¿verdad? Como animado. Blanco, en blanco y negro, lo único que tú puedes ver es la sangre, que es la roja, lo único que hay, ¿verdad? No hay otro color. No sé si amarillo. No, estoy tratando de pensar si hay algo en amarillo, pero no creo. Y el juego está bien interesante. Más o menos la premisa del juego es que todo el mundo creo que está contaminado con algo y hay alguien que tiene el antivirus. Pero el tipo lo que hizo fue, ok, la gente que quiera tener el antivirus tiene que estar en mi programa. Es un show donde tú tienes que matar a las otras personas y de las diferentes, dependiendo de qué manera tú matas a la persona, pues tienes más posibilidades de ganar porque tienes más puntuación y qué sé yo qué. Y básicamente es como que si agajas el tipo y lo tiras contra unas puyas, después le tiras otra cosa. Es como que la manera más, ¿verdad?, de la mejor manera en que tú mates a tus enemigos. Es básicamente el juego, pero es muy bueno, en verdad, es muy bueno, es recomendado. El tercero que tengo por aquí, igual que Andrés, Kirby's Epic Yarn, me gustó porque fue un cambio a lo que habíamos estado acostumbrados, y no tan solo eso, sino que las gráficas que utilizaron para este juego se ven excelentes. Por ejemplo, cuando él está caminando en el algodón, se ve tan real el algodón, las texturas se ven tan bien. Me gustó también la creatividad que tuvieron los desarrolladores en cuanto a crear un juego completo con cosas que tú puedes encontrar en una tienda de Arts and Crafts, tú sabes. Que si botones, que si zipper. Fue una creatividad excelente, me encantó porque fue algo diferente, algo nuevo y de verdad que se ve muy bien. El número 4, tengo por ahí a Ghostbusters, pues porque si tú eres fanático de esta serie, yo soy fanático de esa serie, me encanta la serie, ¿verdad?, la película, las dos películas, y es como que una serie de culto, ¿verdad?, que ya está como que en los pop culture y todo, esa película. Y ese juego, pues me gustó bastante. Tiene dos versiones, porque la versión de Wii es diferente a la versión de PS3 y de 360. ¿Alguno de ustedes ha jugado alguna de estas versiones? No, ni ninguno de las dos. ¿Ninguno? No, ok. La versión de Wii, las gráficas son más animadas, se ven como muñequitos ellos. No hicieron los modelos que se vean más reales, los hicieron más que se vean como dibujos animados básicamente. Entonces es cooperativo, tú puedes jugar con otra persona y es doble pantalla, si no me equivoco, si es doble pantalla. Y o sea, es bien emocionante porque utilizas el control Wii como si fuera tu pistola, ¿no? Y está bien cool porque tú tienes que subir y bajar y pelear con los fantasmas y todo esto tú lo haces con tu control Wii y está súper cool. De verdad que sí, está súper cool. Yo también jugué la versión de Xbox 360 y es todo, es básicamente lo mismo, lo único que es todo por botones, obviamente. Pero las gráficas, pues, se ven más realistas. Ellos se ven bien reales a como ellos son, como son los tipos originales. Las voces son ellos, eso sí, las voces que salen en el juego, en los dos juegos, son las voces originales de los personajes de esa serie, de esa, ¿verdad? De esas películas. Y de verdad que la serie es básicamente después de la... vendría siendo una tercera parte. Es algo que sucede después de Ghostbusters 3. Así que prácticamente como si tú estuvieras jugando una nueva película. Y es muy buena, de verdad que sí, es muy buena. Te lleva, tiene sus cosas cómicas. Es interesante, de verdad, a mí me gusta mucho. Y si eres fanático de los Ghostbusters, definitivamente tienes que jugar este jueguito. El número 5 que tengo por ahí en mi lista, igual que todos ustedes, New Super Mario Bros. Wii, pues es Mario, ¿tú entiendes? Es Mario, hay que jugarlo, tiene que estar ahí. Y además es bastante entretenido, es la primera vez que jugamos multijugador con 4 personas, que nunca se había hecho. No se hizo de la manera que tal vez nosotros queríamos, que fuera que tuviera un modo online, donde tú pudieras jugar con tus panas de otros lugares, uh-huh. Porque no todos tus panas viven en el mismo bloque que tú vives. O sea, tú no puedes tener a tus primos y a tus panas adentro de tu casa jugando de 4. Así que ese elemento del online, pues fue lo que le dio bien para abajo. Otro elemento que le dio un poquito de crítica es que es bien parecido al de 10, que salió en el 2007, si no me equivoco. Mm. Y es más o menos la misma cosa. Lo único que, pues, tiene una que otra mecánica diferente, pero es muy bueno. O sea, es algo que definitivamente, si eres fanático de Nintendo, tienes que tenerlo. El número 6... House of the Dead 2, que viene el combo de 2 y 3. A mí me encanta esta serie porque, por ejemplo, el número 2, yo siempre que voy a los arcades por ahí, que siempre que lo veo, casi siempre está en máquina, el 2. El 1 casi nunca lo he visto, en un solo lugar, pero el 2 por lo menos lo veo de cada rato. Y me gusta, siempre que voy me gusta, y si tengo un menudo lo juego porque me gusta mucho. El 3 nunca lo había jugado en máquina y lo vine a jugar aquí, y se ve mucho mejor que el 2. Las gráficas mejoraron, y obviamente el diálogo mejoró un montón, porque Osma, tú has jugado el original, el 2. No, yo no juego ninguno de esos juegos. Ninguno de House of the Dead. Ninguno de House of the Dead. Los diálogos, he visto videos y eso, pero eso no. Sí, los diálogos son bien estúpidos. Los tipos, I don't wanna die. Unos diálogos bien estúpidos. En el House of the Dead 3 mejoró bastante, ¿no? No es que sean excelentes, pero mejoró bastante. Y es una cura, tú sabes, tú tienes el Zapper y tú sabes, y responde muy bien el Zapper y todo, está muy bueno. Es en rieles, tú no tienes, sabes, tú no puedes ir donde te dé la gana, pero es muy bueno, a mí me gusta mucho. Número 7 tengo a Wii Sports Resort, pues porque me gusta mucho, de verdad, a veces... Cuando no tengo así mucha cosa que hacer, que quiero pasar algo como que más tranquilo, me gusta jugar mucho el del avión. Ir a los diferentes lugares de la isla y buscar los puntos secretos y qué sé yo. Los tengo, me falta uno solamente, mano, para completar los condenados puntos esos. No, déjame ver. No, los tengo todos ahí. En el de 3DS me falta un solo punto. Pero los tengo todos los puntos, los diferentes lugares turísticos. Que si tiene bicicleta, me gusta mucho el pinball de tabla. Me gusta mucho. Ese es un juego. El pinball de mesa me gusta mucho. Ping pong de mesa, ¿y qué más? Número 8, estamos ya terminando. Número 8 tengo Metal Slug Anthology, que yo estuve hablando de él hace poco. Me gusta un montón para los que les gusta lo clásico de los arcades. El número 9, que yo creo que está en la lista de los 30, Golden Eye. Excelente. Yo jugué el que tú jugaste, yo lo jugué, el de... ¿Cuál fue el que tú mencionaste? Que es así, un shooter. Conduit. El de Conduit, exacto. Yo creo que jugué los dos. Y definitivamente que no se le paran al lado a GoldenEye en ningún momento. Me gusta mucho más. GoldenEye es tremendo juego también, me encantó. Es un remake prácticamente a lo que fue un clásico del 64, así que... Si no lo han jugado, definitivamente lo deben jugar. Yo lo jugué, a mí me encantó. Pero yo lo jugué a las millas, porque fue que lo renté y quería hacer un review del juego. Y pues lo jugué en Easy, lo jugué a las millas para terminarlo y poder tener. Pero de verdad que quiero jugarlo de nuevo para jugarlo con calma y hacer todo lo que haya que hacer. De verdad que está muy bueno. Y el número 10 que tengo por ahí, que no podía faltar, es Monster Hunter 3. Que... como yo siempre he dicho por ahí, es un jueguito que yo lo juego cuando estoy así también, relaxing, que quiero sentarme un rato a jugar algo tranquilo, ¿sabes? No dar tiroteo ni romperme mucho la mente como en Zelda. Aquí, pues, busco una misión, mira, matate a este monstruo, al otro, me voy tranquilito por toda la isla, la música está excelente, las gráficas son muy buenas. Monster Hunter es bien famoso en Japón. Aquí en Estados Unidos no es muy famoso, pero en Japón es famosísimo y es lo que ha mantenido a PSP vivo prácticamente. Y ahora con el anuncio de que Monster Hunter 4 viene para el 3DS, eso fue un palo fuerte para PS Vita. Y es exclusivo, si no me equivoco, va a ser exclusivo al 3DS. Así que es buen juego, a mí me gusta un montón. Bueno, esos son los 10 recomendaciones de cada uno de nosotros, mi gente. Espero que de ahí, de esa lista gigantesca que hemos dado, pues puedan sacarle provecho a su Wii y los prueben, de verdad, los prueben. Hay muchos juegos buenos que tiene el Wii. Pero vamos para la pausa musical, y como Xenoblade estaba por ahí en la lista de los top 10, así que escogí el tema principal de Xenoblade Chronicles, un tema muy bueno, así que espero lo disfruten y nos vemos después de la pausa. Welcome to the sun-drenched tropical paradise of Isle Delfino. We're so pleased to welcome you to our beautiful home. Come enjoy a natural wonderland, to which we've added the world's finest resort facilities, a spectacular amusement park, and succulent seafood. Oh. All this and more await you on Isle Delfino. Come relax and let us refresh your body and spirit. Bueno, mi gente, de vuelta, después de esta pausita musical, el tema de esta noche, de tema de discusión, que siempre, ¿verdad? Siempre tratamos de sacar un temita de discusión, y vamos a hablar un ratito de Super Mario Sunshine, que por fin, pues, logramos hacerlo, después de unas varias semanas que habíamos estado por hablar un poquito del tema, pero habían habido otras cositas de por medio y no habíamos logrado hacerlo. Estuvimos jugando todos, ¿verdad? Osmas llegó un poquito más tarde al juego como tal, porque él no tenía juego y tuvo que comprarlo y eso. Andrés ya lo había terminado, pero lo jugó de nuevo para, ¿verdad? Para prepararse y acordarse. Y yo, pues, lo había jugado en su momento, ¿verdad? Cuando salió en GameCube. Y no lo había... Creo que lo había intentado jugar una que otra vez más, pero no mucho. Sino hasta este momento que decidí sentarme y dije, ok, vamos a terminar esto, vamos a hacerlo. Pero nada, vamos a estar compartiendo eso. André tiene también, va a estar compartiendo algo, unos glitch, y unas varias cositas betas que sucedieron en modo de, ¿verdad? De información del juego y eso. Pero nada, vamos a estar discutiendo. Osmas, vamos a empezar contigo, porque tú no lo has terminado, obviamente, porque llegaste tarde. Pero... ¿qué pasó? ¿Por qué nunca te llamó la atención, verdad? Porque a ti te encanta Mario y todo eso. ¿Por qué ese juego nunca estuvo en tu radar? ¿Y qué, hasta el momento, cuál es tu opinión hasta el momento? Bueno, lo que pasó fue cuando yo no tenía el GameCube cuando salió. Yo no nunca tuve GameCube. Ok. Y cuando compré el Wii, pues como estaba Mario Galaxy, Zelda y todos esos juegos que salieron cuando... para el lanzamiento de Wii, pero no me llamó mucho la atención jugar juegos de GameCube. Pues yo dije, pues si tengo una consola nueva, ¿para qué jugar un juego de una consola vieja, ¿verdad? Aparte de los 8 bits y 16, que esos son los más que me gustan. Pero en realidad el juego me pareció excelente, muy buenas gráficas, la música y eso. Algo al principio, que es cuando la sombra de Mario, como se conoce, me frustró un poquito porque o sea que hay que correrle detrás de ella y tirarle los chorros de agua. Y como no estoy acostumbrado al control de GameCube, pues yo tenía que parar y mirar el control, pero te tengo que apretar el X, y a veces corría detrás de la sombra y me paraba, y cuando apretaba el chorro, apretaba el botón del chorrito ese que tú te elevas un poquito, que tú intercambias intercambias ese, y yo, pero este no es, y entonces el pistero se me iba, y espérate otra vez, y tenía que estar mirando el control, es este, y cuando apretaba el botón que era, el chorro salió para otro lado y tenía que estar controlarlo, y de verdad que es bien incómodo. Y también la cámara. Yo pasé la primera, se me hizo bastante fácil. Ya la segunda, que está como el mal, creo que, no sé si es petróleo o algo, un líquido negro ahí que hay. La mancha básicamente es la mancha de una, de un calamar. Ah, un calamar. Y pues, yo llegué a esa parte, y hay una parte que tienes que treparte como en una reja. Ay, y cuando llegas arriba, la cámara frustrante se vira completa. ¿Ah? Exacto. Frustrante. Y cuando le das para el lado, el muñeco coge para otro lado y la cámara se vira. Entonces uno trata de enderezar la cámara para ver a Mario. Y cuando llegas arriba, la cámara se vira otra vez. Entonces tú tratas de virar la cámara, Mario se tira, se cae. De verdad que eso me sacó por el techo. Y todavía estoy empezando, imagínate cuando siga el resto. Pero el juego me gustó muchísimo. Cool, cool. Yo voy a dejar a Andrés para último para que diga todo lo que va a decir. Déjame dar mis 2 centavos. ¿Cómo te digo? Ese juego es un juego que, a pesar de que han pasado tantos años, todavía se ve bien. Fíjate, es un juego que se ve bonito, de verdad que sí. Me encantó en el sentido de que estamos cambiando completamente de ambiente. O sea, salimos del reino champiñón, ¿no? El Mushroom Kingdom. Salimos de ahí, unas merecidas vacaciones, ¿verdad? Que Mario tenía, porque después de rescatar a Peach en cuatro ocasiones o cinco, un Mario 1, 2 y 3, después Mario World, después. Pues se mereció unas vacaciones, ¿verdad? Y entonces, como todo superhéroe, cuando todo superhéroe dice que va a coger vacaciones, en donde ellos están quedándose o a donde ellos van, siempre pasa algo. Pues lo mismo le pasó al pobre Mario. Y esta premisa de estar en una isla, es como que más o menos como cuando hicimos ese cambio de Mario 1 a Mario 2, que ya no estaban los honguitos ni estaban las tortuguitas, que era todo bien distinto, le dio como un refresh a la serie. Pues para mí esto fue un refresh. Salimos de esas gráficas del 64 bien, bien cuadrado, tú sabes, llegamos a unas gráficas mucho más bonitas, ¿no? Los escenarios están bien bonitos, me gusta todo, en cuanto gráficamente y cuanto el diseño, o sea, está bien bonita la isla, estás en un hub bien chévere, o sea, estás en un lugar donde tú puedes ir a los diferentes mundos, pero puedes hacer muchas cosas ahí mismo, te puedes divertir, corres para aquí, corres para allá, ves a la gente en el pueblo, está bien chévere, de verdad que me gustó, pero todo eso no compara con las frustraciones que iban a seguir luego de eso. Como yo lo había dicho un momento a ustedes, yo creo que este es el único Mario de la serie, ¿verdad? De completa de Mario, que me ha frustrado y que me ha dado tantas ganas de estrellar el control contra el piso, de tirarlo a la pantalla del televisor. Y volvemos a lo mismo. Y yo sé que Andrés no ha tenido, por alguna razón divina de Dios, Andrés no ha tenido problemas con la cámara. Porque Andrés dice que no ha tenido tanto problema. Pero para mí fue bien difícil, porque muchas ocasiones yo cuadro, ok, cuadro la, voy a subir esta, yo voy a subir por aquí para arriba. Entonces yo cuadro mi cámara de una manera que me gusta a mí, porque yo lo estoy viendo de esa manera, lo estoy viendo bien. Empiezo a subir, pa, y a mitad de camino viene y se mueve la cámara, no sé por qué demontre. Esa es la cámara maldita, yo le llamo, porque ella cuando le da la gana se mueve. Pues allá no me deja ver para dónde voy, allá termino resbalándome, cayéndome, y después que estoy casi llegando al final, vuelvo y caigo abajo en el piso. Entonces tengo que volver a subir. En muchas ocasiones, a veces uno tiene que dar un vueltón brutal para subir, porque a veces tú estás en un lugar bien alto y te pasa lo mismo, vas a brincar, vas a hacer algo y la cámara se cambia de lugar, tú no ves bien dónde estás cayendo, caes donde no, y te tira por ahí para abajo. Pues ese fue el problema grande que yo tuve con ese juego, y que todavía. Segundo problemita que tuve, y es ya esto es un problema más técnico, y fue que yo estaba jugando con el control inalámbrico. Y eso fue ahora, no originalmente. No, originalmente sí tuve, cuando salió el juego, yo lo compré, no recuerdo si lo compré cuando salió rapidito o qué, pero lo tuve en el momento del GameCube, porque yo sí tuve el GameCube para cuando salió, yo lo compré. Y básicamente era eso, era la dificultad que me daba la cámara, la dificultad a veces que daba que Mario se mueve tan bruscamente. A veces tú estás para la izquierda, te quieres mover para la derecha y él viene y te da un brinco, ¿sabes? Un movimiento bien brusco. Y si tú estás en unas plataformas, y básicamente este juego completo está basado en altura, casi todo lo que tú tienes que hacer en este juego es alto, tienes que subir. Para hacer lo que sea, tienes que, casi en todos los lugares tienes que subir, no en todos, pero en muchos de ellos estás en unas plataformas súper altas. Entonces, en esos movimientos bruscos que él a veces hace, pum, vienes y te caes. O brincas demasiado rápido y sobrepasas, pasas por encima de la plataforma. Tuve muchos problemas, definitivamente. Pero cuando decidí volver a jugarlo para hacer este podcast, pues empecé a jugar con el control remoto, ¿verdad? Inalámbrico. Y no me había, a veces como que no me había fijado, pero me estaba dando un poquito de problema en que a veces no respondía tan rápido como se suponía. Y me pasé varios malos ratos y qué sé yo qué, hasta que decidí un día, dije, ay, déjame usar el control de cable clásico de él. Y entonces ahí logré pasar muchas partes más después de eso. Gracias a Dios que me dio con cambiarlo, entonces ahí logré, empecé a pasar muchas partes más. Pero definitivamente el juego, yo lo recomendaría porque si te gusta la serie de Nintendo, deberías jugarlo. Pues porque, tú entiendes, está ahí y debes de conocerlo. Y está bien bonito, la música es excelente. A mí me encanta la música de Mario Sunshine, es muy buena. Y lo decidí jugar porque es bien veraniega, tú sabes, estás en una isla y pues estamos en verano, ¿no? Y por eso decidí hacer este gameplay. No lo logré terminar. Yo diría que estoy como a la idea de... como la hay de dos áreas para terminar. En una de ellas, fíjate, en una de esas áreas, Andrés, tú me dijiste que yo no necesariamente tengo que terminar las ocho áreas de cada mundo, ¿verdad? No, para acceder al jefe final, que viene siendo Bowser, lo que tienes que hacer es terminar todos los niveles de sombras, que la mayoría de las ocasiones son los niveles 7. Pero es cuando él te quita... ¿Tú dices los niveles especiales cuando él te quita la...? No, cuando lo tienes que capturar, cuando lo empiezas a corretear. Ok, cuando lo tengo que capturar. Ok, o sea que si, por ejemplo, el último nivel prácticamente no es necesario que lo haga si no quiero. No, sí, pero okay. Obviamente si tú deseas terminarlo al 100% y obtener el final alternativo, que no es la gran cosa. Oh, tiene dos finales. Ok, sí, no, pero no es la gran cosa, ¿no? Si gustas que lo cuente o no digo spoilers. No, lo dejamos así por si acaso alguien lo quiere hacer, pero aunque es un juego viejísimo, pero ahorita lo hablamos. ¿Cómo te digo? En el nivel del parque temático, estoy en el 8, que es donde tú tienes que explotar todos los globos con la cara de Bowser Jr., creo que es. Sí. En ese mapa estoy ahí. Entonces, en el mapa del hotel, creo que voy por las 5 más o menos. Uh-huh. Estoy, a ver si te debes de acordar, estoy en la parte donde tú entras como un casino. Pero entras en dos ocasiones. Pues estoy en la parte del especial, del mundo especial, donde te quitan especial. El plot, y ahí estoy, en cuanto al hotel. Ah, ok. Sí, ya. Y creo que el otro que me falta para terminar el juego también completo es este mapa que hay lava por todos lados, que es donde salen los chomp, que tú tienes que echarle agua, jalarle el agua, rabo y caigan al agua. Pianta Village. Exacto. Pues estoy en esa parte, y estoy en la parte donde tú tienes que, creo que rescatar al mayor o algo así, que tú tienes que llegar a un lugar ahí y no hay ni cómo pasar, sí, porque está todo 6. Lleno de lava. El Sol 6. Y no tengo tampoco el float, me lo quitaron. Si te lo quitan, tienes que bajar por la parte subterránea, ir caminando, evitar los enemigos. Hay que irse por la parte de abajo, que tú vas como sí, que... Sí, pero no te debes tirar desde antes del puente. Tú te vas para la derecha, después te vas todo derecho, y cuando llegas cerca del agua termal, hay como una parte bajada. Tú allá simplemente aporreas y vas bajando. Okay. Te das una vuelta, te pegas una plataforma, la empujas con B, llegas al otro lado, tú te vas así por las plataformas, te bajas de ese columpio, te mueves un hongo, de ese brincas a otra y ya subes y nada más brincando hasta llegar al alcalde. Sí, ay, chachi. Nada más que de que me lo cuentes, me está dando dolor de cabeza. Pues yo creo que si termino eso, con eso ya termino el juego, de verdad. Con eso ya más o menos termino el juego. Pero este juego siempre ha sido como que la oveja negra de yo no sé si te lo han escuchado, pero yo he escuchado muchas veces que la gente se refiere como que es la oveja negra de la serie de Mario. ¿Qué tú crees? En comparación a los otros juegos, ¿encuentras que este sea el más difícil de todos? Pues la verdad, sí, siento que es... No le daría el título del más difícil, porque... ¿Cuál tú crees que es el más difícil de la serie? Pues realmente yo creo que los más difíciles, aunque no es una dificultad bastante fuerte. Son los primeros. Siento que a partir de que comenzó Mario a estar en 3D, le fueron bajando demasiado la dificultad. Y ve la diferencia. Yo terminé Mario Sunshine al 100% en 5 días y el Mario Galaxy en 2 días al 100%. Ahí se nota la diferencia. Bueno, aunque cuando tú jugaste los primeros tú eras más jovencito todavía. Eso sí, pero... Pero para mí yo diría que no es tanto... Como que tal vez no sea tanto la dificultad, pero es más bien... La jugabilidad es como que un poco... poco chabona, pues tienes que mover la cámara y tienes que, no sé, yo lo encuentro un poquito difícil en ese sentido. Pero cuéntanos ahí, tú has jugado, tú lo has terminado ya varias veces este juego. Sí, aproximadamente 5 veces. 5 veces. Sí. O sea que es uno de tus favoritos, diría yo, entonces, porque para uno jugarlo 5 veces quiere decir que uno le gusta. Pues la verdad casi todos los he jugado varias veces. Okay. La mayoría de los que tengo, sí. Es que, pero es en especial. No es que es uno de mis favoritos, pero es trae recuerdos muy emotivos hacia mí porque fue el primer juego que tuve cuando obtuve el GameCube. Okay. Igual que yo voy mucho al Mario 1, al primero, porque fue el primero, fue el pionero, fue el que salvó la industria de los videojuegos y siempre, casi todos los años, siempre escojo un día en que me siento a jugarlo de principio a fin. Casi siempre, casi todos los años lo hago, más o menos en las vacaciones de Navidad o algo, digo, okay, hoy voy a jugar Mario de jabo a cabo, el primero, tú sabes. Me gustó mucho el 2 también. El 2, ese es el favorito de mi esposa, ya le encanta el 2. ¿Qué otra cosa? Es que como Osman no lo jugó mucho, no tiene así mucho que aportar en cuanto a jugabilidad y eso. ¿Cuál de así de la serie, cuál hasta el momento ha sido así como tu favorito de la serie? Super Mario Bros. 3. ¿Super Mario 3 es tu favorito? Yo diría que sí. Yo te podría decir que... Igual, yo te podría decir que Super Mario Bros. 3 es uno de mis favoritos, no sé, pero siempre me ha gustado mucho lo que es la historia, los power-ups, y creo que ya lo había comentado en una emisión anterior del podcast. Uh-huh. A mí me gusta, fíjate, yo estoy entre... Bueno, mi favorito, ¿cómo yo diría? Es que es difícil, ¿verdad? Porque es que son buenos todos, y es como que tan difícil escoger uno. A mí... Es como dividirlo, cuáles te gustan más en 2D y cuáles te gustan más en 3D, ¿verdad? Porque son como dos géneros distintos. Sí. Porque Mario World es excelente también, a mí me encanta Mario World también. Es la otro música. Que es excelente. Sí, la música de Mario World está brutal, la animación, los colores. En cuanto a los 3D, definitivamente Mario Galaxy gana, junto a ello no tengo ningún tipo de problema. Me encanta Mario Galaxy 2. En cuanto a los 3D. Como te digo, tengo como que la nostalgia por el primero, porque fue el primero que conocí y fue el que, tú sabes, el brutal, que me encantó. Pero Mario 2 es buenísimo también, el 3 está brutal, Mario World está brutal. O sea, yo diría que esa serie de los 2D, todos están buenos, mano, todos. Sí. Sí, ahí es como que difícil, pero mucha gente se va entre Mario 3 y Mario World, entre esos dos es la guerra grande, o no la guerra, sino como que se está dividido entre, no, a mí me gusta más Mario 3 y más me gusta Mario World, está entre esos dos. Sí. Y no, ese es clásico. Pero, ¿qué cositas tú tienes, qué cositas encontraste por ahí en cuanto a Mario Galaxy? Mario Sunshine. Ay, Dios, Mario Galaxy. Mario Sunshine, todavía lo tengo. Lo jugué los otros días, me puse a jugar Mario. Yo lo había comentado en un video o en el podcast que yo hice solo, que estuve jugando Mario Galaxy 2 de nuevo un ratito porque, ¿sabes? Los Pranks Comets, pues me faltan unos cuantos y dije, contra, déjame sentarme un ratito aquí a jugar, y de verdad que me cubrí un rato jugando eso. Pues aquí va una curiosidad. Que sí se menciona en la historia, pero que la mayoría no observa. Y es que Flood, que viene siendo la máquina, que viene siendo la máquina de para disparar agua de Mario, que significa Flash Liquidizer Ultra Dousing Device. En español es AQUAC, aparato de chorro ultraatómico combinado. Fue creado por el doctor, por el profesor Eggert, el mismo que creó el Volterus 3000, que es la maquinita, la aspiradora que sale en Luigi's Mansion. Sí, y es algo curioso porque hasta ese personaje salió por primera vez en Luigi's Mansion y fue mencionado en Super Mario Sunshine, que es creo que 2 años antes. Es una curiosidad bastante grande. Está cool, está cool. Sí, igual estuve viendo lo que es la versión beta. Y originalmente hay una leyenda urbana que yo siento que es verdad, que en la que dicen que hay una tonada en especial que se ubicaba en una versión, en un nivel de la versión beta de Super Mario Sunshine. Y lo que hicieron, como no se puso en sí en el juego, más adelante lo introdujeron en The Legend of Zelda Twilight Princess. Y viene siendo la canción que aparece cuando entras al Alomar de la Ciudadela. Que es así, ¿qué es tipo esa? Carnaval, toda... Oh, ok. ¿Esa cuando tú entras a la ciudad? No, en la tienda de la ciudad. Que se fue, que adentro está bailando un tipo. Donde una gorón pide rupias. Esa supuestamente va a estar incluida en Mario Sunshine y nunca... En un nivel, y no, al final de cuentas se quitó ese nivel de la versión. En la versión finalizada se quitó. Donde compran la armadura, ¿verdad? Sí, donde compras la armadura de la inmortalidad. Que hay un tipo bailando. Sí. Ok, sí, ya me acordé también. Cuando tú lo vas a comprar algo, él da como una vuelta bailando y va a otro sitio y el tipo sigue bailando. Sí. Otra cosa que estuve viendo es que originalmente el logotipo iba a ser distinto. Los soles, pues aparentemente iban a ser estrellas, o por lo menos eso parecía en una estilo vitrera que tenía en la parte inferior izquierda. En la versión beta, donde están los molinos, originalmente iban a ser casas de pájaro. ¿Casas de pájaro? Sí, unas casas de pájaro iban a ser originalmente, en vez de molinos. ¿Eso es en la versión beta? ¿Al principio? Sí. En Bianco Hills. Bianco Hills, exacto. Sí, es tan clásico, ¿verdad? Bianco Hills es como que, por lo menos tú y yo que lo jugamos cuando salió al principio, esa musiquita de Bianco Hills es Mario Sunshine, ¿sabes? Sí. Es como escuchar la tonada original de Mario 1, la tonada de Bianco Hills, donde quiera que la gente la escuche, que sepa, ¿verdad?, que haya jugado, sí. Eso es Mario Sunshine, obligado. La reconocen. Sí, me encanta, y ese mundo específicamente se ve, me gustó cómo está bien construido y qué sé yo, y ahí es donde por primera vez, sabes que están los cables, tú sabes todo el rato que yo pasé nada más que enganché los cables brincando por lo gufio que se veía, tú sabes que Mario pega a rebotar en los cables, y eso nunca lo habíamos hecho yo no recuerdo. No. No sé si, no creo que en Mario 64 eso haya estado. No estaba, fue la primera vez que se aplicó, exacto, creo que la única. Y, ¿sabes? Me encantaba ver a Mario cuando tú lo caminabas, cuando tú cambiabas de dirección, que la hacía como, ¿sabes qué la hacía? Como que, uy, como que, ¡ay, espérate, me caigo! No sé si llegaste tú a observar que cuando te bajas de la soga y te quedas nada más agarrado de las manos y echas chorro de agua, empiezas a girar. Ah, oh, sí, lo he hecho también, claro que girando. Sí. Esa es una verdad. Parte muy divertida. Que eso lo hace él en el New Super Mario Bros. 10. Sí. No sé si lo has jugado, hay algunas sesiones que tú pasas por un cable y tú si te quedas quieto, uno de los botones y pegas le das hacia arriba y él pega a dar vuelta. Eso lo hace. Muchachos, esas son las horas, los ratos que yo pasé curándome con más que brincando para arriba y para abajo. De verdad que fue algo bien chévere, tú sabes. Estar bien alto, porque tú sabes que en Bianco Hill, donde tú cruzas el lago, que está el cable ese, eso es bien sí, alto. Sí, bien alto, sobre todo cuando tienes que agarrar las monedas rojas. Exacto, entonces tú vas, brincas y prendes el float que te queda flotando con el agua y tú ves como de la me encanta verlo de arriba hacia abajo que se ve bien alto, mano. O sea, de verdad que fue, a mí me encantó ese juego al principio, o sea, se me ha hecho difícil muchas cosas, pero a la misma vez tengo que decir que el juego es bueno, o sea, es bonito y está cool. Lo único que repite mucho como que hay como tú peleas como tres veces con la piraña, ¿no? Con la mata. Sí. Con Piti Piraña. Ajá. Pit Piraña. Y como dos veces con el... El pulpo, un blooper. Con el pulpo. No, ¿sabes? Más. Son como tres veces. Como tres veces, ¿sabes? Que como que te repiten, eso es lo único ahí más o menos. ¿Tienes alguna otra cosa en cuanto a...? Te iba a mencionar, cuando estábamos hablando de lo de la versión beta, que tú me enviaste un video, ajá, se veía como un monstruo bien grandote cogiendo detrás de Mario en la plaza, por todos lados. ¿Te acuerdas? Sinceramente no recuerdo. Tú me enviaste, o no sé si fue que tú me enviaste o que yo lo busqué, en un video que hay de una versión beta de Mario Sunshine, donde tú estás en la plaza normal, donde, o sea, que de ahí tú partes a los diferentes lugares. Uh-huh. Y era como un monstruo anaranjado persiguiendo a Mario, bien grandote. No recuerdo, sinceramente. Y obviamente al final del juego nunca salió, pero no. Sí está en un video que yo vi, no sé, era una versión beta ahí de un video que yo estaba viendo. Algo bien raro ahí, pero que nunca salió. Puede ser de que lo hayan quitado en la versión finalizada, como todo. Creo que es lo más obvio porque nunca lo observamos. Y sí, y bueno, pues lo que a continuación voy a decir son los glitches de Super Mario Sunshine. Tiene bastantes glitches, pero yo les voy a comentar solo algunos que son los más comunes. Bueno, pues el primero es cuando te vas a la entrada de Rico Harbor en Plaza Delfino, que es donde está como una casita donde compras los soles por monedas azules. Si tú te pegas en la parte izquierda, derecha de la puerta, pegado al marco, y utilizas el noso cohete, te vas para adelante pegándote, vas a aparecer como adentro de la casa, y si te pegas a la pared, vas a caer al mismo lugar, pero se van a mostrar afectados las paletas de colores y todo eso. No se va a observar la tierra, todo se va a observar de azul, de color del agua. Y se van a ver palmeras flotantes, edificios y todo. Los barcos. ¿Como si estuviera todo en el agua? Sí, como si todo estuviera en el agua. Ah, qué claro que era. Sí, y para solucionar este glitch no afecta nada a la partida ni nada. Simplemente tienes que entrar a algún lugar y cuando salga va a estar normal. Bueno, el otro glitch es cuando te quitan la gorra, que creo que muchos nos reímos observando eso. Cuando unos pequeños bichitos que no recuerdo cómo se llaman, cuando te tocan te quitan la gorra. El chiste que si tú vas a hablar con alguna persona y tú te mueres en ese instante, la persona no va a dejar de hablarte hasta que tú oprimas A, y por lo tanto te vas a ir a la pantalla de de So Bad, creo que dice. Yo sé, eso es algo muy curioso. Y igual está, por ejemplo, el glitch de... A ver, permíteme que se me fue. Está el glitch para entrar al mundo donde tienes que entrar con Yoshi, en Plaza Delfino. Hay uno, no sé si ya te fijaste, que es el tubo y tienes que echar un chorro con Yoshi para derretir la cosa amarilla y entrar. Sí, sí, sí. El chiste que ahí tú puedes entrar cuando, al final del juego, cuando está todo inundado, cuando lo inundó la sombra de Mario, tú te vas al tronco que se encuentra flotando y te colocas en la parte del medio. Ahí tú lo que vas a hacer es empezar a oprimir A para nadar, como para forzar contra el tronco, y va a llegar un cierto momento en el que tú te caigas y vas a atravesar la arena. Lo único que vas a hacer es brincar debajo del tubo y vas a entrar automáticamente al nivel. Esto es un glitch muy beneficioso porque la verdad llegar con Yoshi ahí es bastante frustrante. Hay muchas caídas y con eso que Yoshi no se puede mojar. Ah, vaya, sí. Sí. Eso fue una mecánica que a mí me molestó, fíjate. Que cada vez que coge agua o algo, se moja, se desaparece. Sí, qué estúpido. Sí. De igual hay un glitch que no es tan famoso, ¿no? Pero cuando tú estás en Plaza Delfino, si tú te vas donde está la central de los barcos, donde entras al nivel de donde hay unas conchas en el aire, donde tú entras en el nivel, hay una concha con un nivel especial. Bueno, el chiste es que por ahí, por la entrada, en la esquina hay una caja, como en un muelle blanco. Si tú te pegas allá con el acelerador, creo que el lanzachorros que se llama, el Squirt Nozzle. No, es el Hover Nozzle, si no me recuerdo. Y bueno, el chiste es que si tú te pegas acelerando, no vas a chocar ni nada. Y si tú brincas, vas a aparecer adentro de la caja. Y eso es algo bien, bien curioso. Que lo que era. Sí. Hay muchas cosas que pasan en los juegos, ¿verdad? Sí. Algo que me gustó mucho también fue. ¿Tú sabes que hay una parte donde tú tienes que ir a buscar unas monedas rojas en un arrecife? Sí. El agua se ve tan bonito en ese juego, el agua. Sí. Como tal. A mí me encanta cuando tú estás así, que te acercas a la playa, a la orilla de la arena. El agua se ve tan bien en ese juego. Yo no sé, ¿verdad? Que lo lograron hacer tan bien. Sí, se ve muy bonito. Me encanta, mano. El agua se ve bien bonito. Y cuando tú vas a esa parte donde tiene que ir al arrecife, los colores del arrecife y todo se ve tan bien, mano. Sí. Que ese juego, de verdad, que para su época de ¿verdad? Porque la gente siempre dice que entre GameCube y Wii no hay gran diferencia en cuanto a gráfica, pero yo no diría que es así, pero hay una diferencia, yo diría que, aunque sigue siendo, ¿verdad? No es 1080 ni nada de eso el Wii, pero se ve más limpia la gráfica, tú sabes. Sí. Pero se ve muy bien, mano, de verdad, que ese juego, la arena, cuando Mario camina, tú deja las pisadas en la arena, ¿sabes? Sí. Hubo mucho detalle, la espuma de la espumita así que se ve en el agua cuando está cerca de la orilla. Muchos detalles que hacen que ese juego se vea tan bien como se ve. Sí, vamos a hablar. Ajá, sí, sí. Vamos a hablar de lo que tenemos nosotros en común en ese juego. Nuestra parte más frustrante de ese juego. Pues la mía es el nivel 8 de Gelato Beach, que es cuando hay que llevar la sandía para hacer los smoothies. Esa parte es muy frustrante. A mí me desesperan que los pingüinos, creo que se llaman Catapult Penguin, me desesperan que siempre saquen volando tu sandía. No, hay veces que tú la tiras y ella baja la cuesta por ahí para abajo, pam, pam, pam, pam, va bajando, y tú, ok, va bien, va por ahí mismo es. Sí. Sigue bajando, y cuando viene un condenado pájaro de eso y le da un cantazo. Sí, es algo... No, a mí lo que... Esa parte para mí, de verdad, que fue la más frustrante, porque es que la sandía está, o el melón, como lo conocemos en Puerto Rico, el watermelon, está en una montañita, ¿tú entiendes? Y tú tienes que llevarla desde esa montañita hasta la orilla de la playa, que no se acaba ahí. Cuando tú llegas a la orilla de la playa, no se acaba ahí. Tú tienes que meter la sandía esa en un negocio que está en la orilla de la playa, por una rampa donde no tiene nada a los lados. La rampa es pum, si te caes al agua, se cayó. Sí. O sea que después que pasas un buen rato para lograr sacar la sandía de donde está hasta la orilla de la playa, después tienes que subirla por una rampa que no la podían haber hecho derecha. O sea, ellos no podían tirar una rampa derechita del negocio a la arena. No, ellos tienen que ser 4 o 5 zigzags. Sí, es horrible. ¿Para qué demontre? Sí. Más que para chaval. Y después a mí me pasó en una ocasión que ya había llegado a esa partecita de ese zigzag y se estalló mi sandía con una de las tipas que está bailando. ¡Ave María! Dios mío. Yo hubiese llorado, yo hubiese llorado. Porque mira que es difícil, los Mac. Cuando tú llegas ahí, tú te vas a acordar de estos Mac. Cuando ustedes lleguen ahí, mi gente, se van a acordar de nosotros. Porque es que es que está bestial, porque no tan solo eso, Andrés, ¿no te pasaba a ti en ocasiones que los malditos patos esos, pingüinos esos, no te dejan caer al piso? No te dejan caer al piso. Ellos te cogen y sí, te tiran para arriba. Y te empiezan y cuando a tú tirar caes, y tirar y no te dejan caer. Exacto. Lo que pasa es que cuando tú caes al piso, Mario se queda como que medio abobado, y en lo que él se para, él te ve, arranca para encima de ti, vuelve, te tira para arriba, te cae. Él vuelve y te ve, arranca para encima de ti y vuelve y te tira de nuevo. También me sucedió que tú sabes que en esa sección hay un plato gigantesco como de cristal. Sí, los espejos para despertar al gusano. Sí, si por mala suerte el aparato ese te coge debajo de eso, te va a estar rebotando contra el techo hasta que te mueras toda la vida completa, porque no ve que vas a chocar arriba y sigue chocando entre el techo y el pico del sí. Tanga, tanga, tanga. ¿Te pasó eso? A mí nunca me pasó, pero sí a muchacho, tengo un amigo que le pasó cuando jugábamos. No, yo diría que esa es la parte más bestial de frustrante de ese juego completo, yo diría. Y eso que no has llegado al final, te voy a dar aquí un spoiler. En el final hay un lago de fuego para llegar a Bowser y tienes que ir andando con el Flood. Pero como a ti te molesta la mira, se te ve la mira de lado y vas a chocar contra las partes que hay obstáculos y te caes a cada rato. Eso igual fue muy frustrante para mí. Yo antes no podía, cuando era pequeño no podía pasar esa parte. Siempre pedí a alguien que me la pase. Ya antes. Me están dando ganas de no jugar el juego. No, yo estoy chavo porque yo no soy pequeño, yo no tengo quien me lo pase. Yo no, mi papá no juega, ni mi mamá, ni mi esposa va a jugar eso, así que voy a tener que pasarlo yo a todas. No, pero es que de verdad que, mi gente, el juego yo diría que está chabón, pero es una experiencia que hay que probarla, ¿sabes? Hay que, si te gusta Mario, tienes que jugarlo, porque tienes que decir, sí, yo también lo jugué, no me gustó, pero yo lo he jugado todo, tú sabes. Y definitivamente yo creo que ya con eso cuadramos, porque yo no sé, no queremos hablar mucho así en cuanto a spoiler a eso, por si alguien después de escuchar el podcast le da curiosidad, jugarlo. Okay, yo quiero jugarlo, pero sabes, es bueno, sabes, a mí me gusta, pero tiene sus partes difíciles, tú sabes, las partes que te quitan el Flood, que son los stage especiales. Ajá. Son chabones también, porque todos los stage especiales son brincando plataformas y no hay piso. No. O sea, si te caes, te moriste. No es que caes abajo, ok, vuelvo y subo, no. Te caíste, te moriste, tienes... Entonces, inclusive, hay veces que tú empiezas a jugar, te caes, y cuando te matan todas las vidas, estás bien lejos de donde tienes que estar, de la parte. Tienes que volver a caminar hasta llegar al sitio, y muchas ocasiones tienes que subir 800 plataformas antes de llegar a la parte esa especial. Sí. O sea que consume tiempo. Por ejemplo, en la parte que tú estás en la playa, que la parte especial es como dentro de una conchita, ¿te acuerdas? Que es bien alta, que es donde tú te tiras, donde está la... Esto voy a tener que editarlo porque... Mucho muletín. Ok. La waterfall, ¿cómo se dice eso? La waterfall. Cascada. ¿Sabes que hay una parte? ¿Ah? Una cascada. Una parte que está en la cascada. Ah. Que tú te tienes que tirar... ¿Cómo se llama esa sección? Sí. No me acuerdo muy bien del nivel. Es el del... en el nivel 6 yo pensé que era esa. Pero como me estabas hablando de la playa y cambiaste... Sí, ya sé dónde está como un manantial, por así decirlo, está clarita el agua, y donde tienes, por ejemplo, para limpiarla, tienes que limpiar los dientes aún. Es correcto. Sí. A mí me gustó 6. Mucho esa parte es buena, pero el especial de esa parte es chabón, porque tú tienes que subir un montón de plataformas hasta llegar arriba, y entonces arriba es que está el mundo especial, que tú te metes dentro de como de una conchita marina de esa. Sí. Y pero esa parte está ufia. Tú te montaste en un barquito, ellos tienen como un tipo que alquila barcos, entonces para coger una de las monedas esas azules, que tú le echas agua a la X aquí, sí, y te aparece la moneda en el otro lado por ahí abajo. que te tienes que montar en el barquito para alcanzar la manera que chabón está eso también. Pero yo nunca lo hice en el barquito, yo lo hice con el turbo, no sé, el que te decís rápido. Ah, nítido, sí, sí, sí. ¿Sí sabes dónde está? En ese mundo sí, sí, ah. Sí, ya sé, está en una esquina trepado por allá. Sí. Bueno, yo creo que ya con eso cuadramos nuestro tema de discusión de Super Mario Sunshine. Osmask ahora mismo pues está indeciso si volver a ponerle en su Wii. Bueno, tú compraste un GameCube hace poco, ¿verdad? Compré. Decidiste comprarle el GameCube para tenerlo ya, porque ¿tú tienes el Super Nintendo o ese es el único que te faltaba? Bueno, el que me falta es el original, el Nintendo, que ese no lo tengo, y el 64. Okay. Ni el 64 tampoco. Okay, a mí me falta el Super. Yo tengo el Super Nintendo. A mí me falta el Super nomás. Tengo todos los demás, pero el Super no lo tengo. Imagínate, conseguí hasta el Game Boy original, que pero para tener todos los de Game Boy está chabón, porque son unos cuantos. Está el Game Boy, después el Game Boy Color, el Game Boy Pocket, el Game Boy... Sobre todo hay uno que... El DS Fat. Sí. Hay uno que tenía un amigo, que era el Game Boy Color, pero el de edición Pikachu. Oh, sí. Está cool. Sí. A mí me gusta el amarillo. Yo quiero tener el amarillo, pero el amarillo regular. O sea, la sí, versión sí, el normal. De hecho, creo que es el original. No, el original creo que era gris. Yo no recuerdo cuál fue el color original que trajo eso, o si trajo varios colores de primera intención. A ver, yo tengo entendido que el original era gris y sí, con la pantalla verde. Ah, pero tú dices el primer Game Boy. Sí, el primero. Sí, el que yo tengo aquí es como, no es gris, es como el color del Nintendo original. Sí, es como un grisáceo blanco. Grisáceo clarito, con los botoncitos rojos. Y la pantallita verde. Sí. Bueno, mi gente, vamos ahora. Vamos a una pequeña pausita y regresamos entonces para dar unos cuantos saluditos a los muchachos que nos siguen por ahí en Twitter y el fanpage. Estamos de vuelta, mi gente, aquí en Sonido Fanboy. Lo que estuvimos escuchando ahora mismo fue un temita de Little King's Story. Para darle un poquito ahí de la musiquita, me pareció como que bien, bien graciosita, bien cómica esa canción, qué sé yo. Tiene un sonido bien, bien trippy, bien trippy. Así que pues la pusimos ahí. Bueno, lo que tengo ahora es un bonche de saludos a muchas personas que tengo aquí. Así que los que se me quedaron, perdónenme un millón, porque de verdad que eran bastante y me estaba quedando un poquito sin tiempo y tuve que escribir bastantes nombres. Pero voy a tratar de ir por ahí más o menos bien rapidito. Toda esta gente son los que nos han estado siguiendo en el Twitter, en el fanpage. Gracias un millón por estar escuchándonos. De verdad que sí, nosotros somos aquí unos locos y no sabíamos ni pensábamos que íbamos a hablar, a que a la gente le gustara lo que nosotros hacíamos. Así que de verdad que estamos bien agradecidos y estaremos tratando de mejorar, ¿verdad? Y hacer lo mejor para que ustedes sigan ahí con nosotros. Y definitivamente necesitamos el apoyo de ustedes también, que nos escriban y para entonces poder hacer así una sección aparte donde podamos dar los comentarios de ustedes, las preguntas y todas esas cositas. ¿Sí? Primero que nada, quiero darle un saludo bien especial a mis hermanas allá en Puerto Rico. Las extraño mucho. Un saludito, que ellas siempre escuchan mis podcasts y siempre están dándole para adelante a todo lo que yo hago, a mis sobrinos, a Diez, a Yair, a Gabriel, a Joniel, a Gabriela, son unos cuantos. Así que un saludo a todos ustedes. También quiero dar un saludito especial aquí a los muchachos, Eliezer Rivera, gracias por estar con nosotros y seguirnos. A DJ Skipper Van, no tengo el nombre de él, pero así es como está en su Twitter, DJ guión bajo Skipper guión bajo Van, DJ Skipper Van, un saludito a mi pana. Hemos estado por ahí tuiteando y hablando un poquito de Zelda y todo eso por ahí. Saludito a Yo Soy Nintendo, eso es un blog bien chévere donde pueden encontrar noticias de Nintendo también. Un saludito en especial a Vidium, saludito a Vidium. Ya hablé con los muchachos de lo que nos habías escrito para coger de uno de nuestros próximos futuros temas, será Metroid Other M, que nos estuvo diciendo a ver si podíamos hacerlo porque él lo estuvo jugando con su hermano y le gustó mucho. Y es un juego que tiene mucha, ha tenido tanta crítica y ha habido tanto alrededor de ese juego que realmente nos gustaría hablar. Así que vamos a cuadrar uno de estos días porque vamos a estar haciendo unas cositas por ahora. Pero sí, eso viene pronto, ¿ok, Vidium? Saludito a Nuki, que es el hermano de Vidium. Gracias a un millón, Nuki, por estar con nosotros en la noche de Mario Kart 7. Gracias por estar con nosotros. Lamentablemente pues tuvimos problemas y nunca pudimos jugar todos juntos. Pero sí, pues jugamos un ratito unos con otros, un ratito con nosotros, un ratito jugaste con José Con y eso. Saludito a Gatonejo, Juan Carlos, gracias un millón, estar siempre dándonos el apoyo. Ya ustedes saben, pasen por su podcast que es Yo Soy PlayStation, lo pueden conseguir en iTunes y en 7pixelmedia.com. Saludito a todos los muchachos de Yo Soy PlayStation. Un saludito a Milton Alexis, al Baladejo, que también es un super fan de nosotros, escucha los podcasts, en los videos míos en YouTube, siempre está comentando. Gracias un millón, Alexis. A José Kong, ese es Mr. Nintendo PR en YouTube. Un saludito también para ti por estar con nosotros también, siempre dándonos el apoyo. José Luis García, Edgar Nota, toda esta gente, todos estos muchachos son de, y chicas también, son del fanpage. Gracias por estar con nosotros, Edgar Nota de Suicidio, así se llama su profile, Edgar Nota de Suicidio. Un saludito a Edgar. Diana Pereira, si no me equivoco, y perdona si te dañé el apellido. Un saludito a Diana. Ana Paulina Flores, un saludito, gracias. Beatriz Carrillo, gracias por darnos likes en la página. Kenny Pacheco, Alexis del Soto, gracias a un millón, mi gente. Manuel Huertas, panita de nosotros que va a estar colaborando dentro de pronto, dando los reviews de las consolas. Quería aclarar algo, fue que en el podcast anterior yo dije que su página de YouTube era Xtoa solamente, pero es Xtoa y el número 3. X de X, ¿verdad? Xtoa, T-O-A, 3. Ese es su nombre en YouTube, lo pueden conseguir, donde van a encontrar muchísimos reviews de consolas, diferentes consolas, no simplemente las consolas normales que estamos acostumbrados a ver, sino consolas bien raras que aparecen, algo bien cool, de verdad, pasen por ahí. Un saludito también a Héctor Retro Gamer Max, que también está por ahí siempre con nosotros, gracias por el apoyo. Así que eso es todo, mi gente. Fue un poquito largo el podcast, pero de verdad que espero que lo disfruten, que lo hayan disfrutado un montón. Nosotros la pasamos súper grabándolo, hablando de, tú sabes, de lo que nos gusta a nosotros, de Nintendo, de videojuegos. Así que la pasen bien, mi gente, y nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.